You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 311 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Muy buenas y bienvenidos a Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia de Madrid. Y bienvenidos, como decimos, a este programa 311, que va a dar un repaso a la celebración musical e histórica del sello Casbah Music. Sello independiente barcelonés que viene con una colección de 11 vinilacos debajo del brazo y dos décadas de historia. Afina vecina, empezamos. Waouh, super! C'est le Magic Champignon! Ouais, vraiment! Super! Oh, dale, dale, dale, más fuerte! Dale, mandale, mandale la carte! Hey, ¿cómo suena esto, Harry? La primera canción del primer disco que publicó hace 20 años Casbah Music. Ahí está la Kinky. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Estarás contento. No se puede empezar un programa de una manera más estrepitosa. Maravilla. Yo estoy como un cerdo en un charco, tío. Recuerdo, tío, recuerdo perfectamente la primera vez que me viniste y dijiste: ¿has oído a la Kinky Bee? Digo, ¿qué? ¿La Kinky Bee? ¡Toma! Flipando. Y lo que vino luego después. Una historia que decimos nosotros que empezaba con la Kinky Bee, pero que es una mentira bien gorda, porque cuando empezaron estos 20 años de andadura de Casbah Music, ya había muchos años de andadura que habían ido poniendo los cimientos de lo que luego ha sido este rollo musical que lleva durando dos décadas. Y hoy para contárnoslo está aquí Johnny D. Buenas tardes, Johnny, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Oye, tenemos un problema. ¿Qué pasó? ¿Es el programa 311? Sí. No puedo hacerlo, soy supersticioso y el 3 y el 1 y el 1, fatal, tío. Os dejo aquí, ya lo siento, es que me estoy poniendo enfermo. Espérate, ¿cuál es la cábala? Que me he perdido ahí. Nada, es mi humor estúpido, no me hagáis caso. Ah, vale. Estaba buscando ya 3 de enero del... 3 de enero de 2011. Os veía tan sueltos que digo, hay que ponerles un poco nerviosos, porque a ver, ¿somos punkis o no somos punkis? Bueno, Johnny es la mitad de Casbah Music. La otra mitad es Amparo Martín, que hoy no va a poder estar aquí con nosotros, pero que nos hemos acordado muchísimo de ella, haciendo el guión, poniendo cosas que hemos metido por aquí y seguramente cosas que van a salir en la charla. Y aprovechamos ya para mandarle el primer abrazo de la tarde de varios que vamos a enviarle a Amparo. Pues sí, tío, yo viendo estos 20 años y algo que vamos a hablar de antes de estos 20 años, Joder, es que es parte de nuestras vidas, ¿eh? O sea, viendo que este disco, hostia, este concierto, aquella gira, te hago... joder. Sí, sí, justamente, además yo me estaba acordando, luego empezaremos, ¿no? Por el disco en directo de Fermín en Varna, pero luego estuvo el concierto de Fermín... Mítico en Rivas. En Madrid. Sí, sí, sí. El día que se casaban los... El día del apareamiento, sí, de parásitos, como dijo Fermín al subir al escenario. Exacto, exacto. Se casaba el señor rey y la señora reina. Exacto, exacto. Además, yo ese día me acuerdo que luego tengo unas fotos muy graciosas con Harry ahí en el parking del concierto. Y me acuerdo que lo primero que le dije a Harry es: Dios existe. Me dijo: ¿a ti qué te pasa hoy, gilipollas? Digo: ¿tú has visto la boda, la que ha caído aquí de agua a la reina, ya reina, ¿no? Ahí casada. Cuando, y aquí, cuando salía del Palacio Real y en Rivas salía un arco iris, tío. Qué guapos estábamos entonces. Bueno, este programa está lleno de historias y musicales y no musicales. Y como decíamos, de 20 años de trayectoria de Casbah, que no se entienden si no se habla también de los 20 anteriores. Entonces, bueno, estos son 3 horas de radio lo que tenemos por delante. Y ya nos está faltando tiempo. Estamos con prisa, venimos corriendo. Líate, vamos, al turrón. Pues sí, venga, vamos a contar un poco cómo empieza este Barrio Canino 311, en el que nos habréis oído, seguramente en este programa, nos habréis oído decir muchas veces que una de las cosas que más orgullosos estamos siempre es de la cantidad de peña que hemos conocido en estos ya casi 13 años de andadura radiofónica y de los amigos que hemos hecho por el camino. Esto lo hemos dicho cada vez que podemos, ¿no? Sin embargo, Johnny D no es uno de ellos. No es, y no porque no nos sintamos orgullosos de su amistad, faltaría más, entendernos bien, sino porque no le hemos conocido en Barrio Canino. Johnny está de antes, o sea, es del Antiguo Testamento de Barrio Canino, que tiene otros nombres todavía más perversos que Barrio Canino. Sí. Johnny está de mucho antes de los proyectos radiofónicos en los que estábamos y que en realidad, además esto Johnny es así de cierto, claro, aquí yo quería poner... ¿De cuándo, no? Pero es que no me acuerdo. Yeah. O sea, es que hace ya tanto tiempo que yo ahora mismo no sabría ubicar exactamente desde qué momento conocemos a Johnny. O sea, viene a ser algo así como que un día sientes una perturbación en la fuerza del punk y te das cuenta de que Johnny está ahí y ya está. Y ya está. Y ya está. Hasta hoy. Bueno, hay que esperar el flash, que os venga el flash de decir, sí, hostia, yo el otro día me pasó una cosa que aluciné en Madrid, pero es que, bueno, son así los flashes. De repente entré en una radio libre... Abrí la puerta, bajé unas escaleras y dije, yo aquí ya he estado. Y dije, año 1997, mi primera gira promocional con Color Humano. Madre mía. Era en Radio Enlace, no había vuelto desde entonces. Pero me quedé así y dije, año 1997, mi primera gira promocional con Color Humano. Y bueno, hicimos el programa y tal y como acabamos... Le digo al tío, oye, ¿los Quiques hacían aquí un programa? Ah, claro. Y me dice, efectivamente. Digo, el día que conocí a los Quiques fue con la promoción del primer disco, del segundo disco de Color Humano, la primera vez que yo venía de promo a Madrid, en el año 97, y es que me vino el flash de repente, ¿sabes? Entonces hay que esperar a que a alguno de nosotros nos venga el flash. Radio Enlace es de los pocos que mantiene el mismo estudio. Sí. por eso. Claro. Bueno, pues tú tienes muy buena memoria, Johnny. Nosotros tenemos menos. Hemos tenido que tirar de enciclopedia para hacer un recorrido. La primera vez que participaste en Barrio Canino fue en nuestro programa 5, en agosto de 2011. Entonces hablábamos de la campaña de La Galle en la Calle, la campaña internacional por la excarcelación de Karina Germano contra la represión política en Argentina. Fuiste nuestro invitado también en el programa... 111, hablando de tu libro, que había sido el libro de cabecera también y de consulta, sí, enciclopedia, grupos autónomos, crónica armada de la transición democrática, transacción democrática, y también salías en el programa 159, fue el programa homenaje a los maquis, también a los grupos autónomos relacionado con la 18ª marcha de homenaje a los maquis. organizada por el Grupo Autónomo del Empordà en mayo de 2015. Salías también en el 140, en el programa que hicimos sobre la memoria de los RIP. Tremendo, tremendo este programa. Es que además tengo un recuerdo del momento de la grabación, de cómo estábamos situados. Se grabó desde la tienda de Potencial Hardcore, con Fernando allí, de rodillas, sentados en cajas de camisetas, metidos con la mesa puesta encima de una pila de camisetas, la mesa de mezcla, bueno, en fin. Tremendo. Y ahí te pillamos por la calle Mayor de Pamplona, a ti. Y te apretamos para que cantases. Así, por teléfono, ¿no? Johnny, cántanos. ¡Escoria! Y nosotros, ahí con el Fernando, que nos hacía también los coros, todos ahí. Sí, sí, os he entendido. Nuestro futuro es... Es que yo me muero, tío. Acordándome de aquello. Viendo al Fernando así, todos abrazados alrededor del micrófono. ¡Nuestro futuro es...! En fin, sabemos que no nos has perdonado, que te pusiéramos a cantar por la calle. En fin, nos hacemos eso, nosotros nos hacemos los remolones para cantar por teléfono, pero mira, cosas peores habrás hecho en la vida. Sin lugar a dudas. También participaste en nuestro programa 254, que hicimos tras el fallecimiento en septiembre de 2019 de Íñigo Muguruza, con quien, bueno, tenías amistad tú desde los tiempos de Cortatu y nosotros también desde después, pero vamos, una persona querida por todos los que estamos aquí. Totalmente. En la mesa. Trabajaste con José Ripiao, con Sagarroy, Perros Todos, luego hablaremos de esto un poco más. Y esas son las veces que recordemos, pero igual pues hay alguna más. Me sorprende un poco no haber venido aquí con el que Pagui Pujol, ¿no? Pero es que igual te llamamos. Sí, claro, eso fue antes de Barrio Canino, ¿no? Puede ser. Salió 2010, en castellano en el 2011. Ah, bueno, claro. Pero yo creo que todavía estábamos... Es que ahí hicimos con Mordor Sonoro, este es el Mordor Sonoro. Que Pagui Pujol. Ah, vale, claro, okay, ok. Nosotros somos del 2011 tardío, de julio. Y yo creo que esa fue bueno, antes. Salió en junio, ¿eh? En junio. Junio de 2011. Es que yo me acuerdo de haber hablado... En castellano del Que Pagui Pujol. Me acuerdo de haber hablado contigo. A ver si vine al programa número uno y me habéis olvidado, ¿eh? Hostia, al uno no, pero... Puede fallarnos la hemeroteca, bueno, porque ya digo que seguramente nos hemos olvidado alguna más, porque luego Johnny en otros programas encubiertamente también ha colaborado. Oye, Johnny, un contacto para esto, un dato para lo otro, siempre está ahí Johnny para lo que haga falta. Y bueno, en todas estas relaciones y cosas que hemos comentado y temas que además son diversos, hay un hilo conductor, ¿no? Un hilo conductor que tiene dos caras, el activismo y la música, las dos cosas unidas en un mismo concepto, no por separado. La música como activismo, el activismo hecho música, una forma de hacer música durante décadas que parte del do it yourself, ¿no? Del combate cuerpo a cuerpo y de la autonomía, porque ya lo decían los Clash, control total, operando al margen de la lógica del mercado y de la industria musical. Esto es Casbah Music. Operando al margen de la lógica, muchas veces. De la lógica. De la económica, por supuesto. Por supuesto que sí. Y bueno, pues como muestra de todo esto que estamos aquí contando, surgió Casbah Music, decíamos, el sello discográfico que fundió Johnny junto a Amparo Martín en 2004 y que ahora cumple 20 años y que lo están celebrando por todo lo alto con la edición de una pedazo colección de 11 vinilacos, cuya escucha va a ser hoy lo que nos va a deleitar, sobre todo los oídos, en este recorrido de casi 3 horas que tenemos por delante entre esa música y las historias que nos va a contar Johnny, que siempre son muchas y nutridas y algunas sorprendentes. La de Radio Enlace ya no nos la esperábamos. Bueno, aquí la verdad es que lo que hay ahí detrás de todo esto es una vida muy perra, en el mejor sentido de la palabra, con historias más perras todavía. Y, doctor Harry, hay que empezar con el tema canino. Con una canción canina que... pensamos que era la canción perfecta y no sabíamos cuánto de perfecta era hasta que hemos conocido todos los detalles de la canción. Exactamente. Es que hay que preguntar, hombre. Hombre, no esperábamos menos. En 20 años tiene que haber un tema canino, sí, perfecto. Sí, sí. En abril del 93 se publicaba el segundo disco de Pichamandurries, una banda de la que vamos a hablar hoy en más de una ocasión. Sonará después también por otro motivo. Y aquí ya llegamos con la primera, en la cara ya. ¿Fue Pichamandurries la primera banda del rock catalá? De este como es término tan denostado por toda la peña a la que se le puso la etiqueta de rock catalá. Bueno, luego hablaremos de esto. Es una trayectoria corta la de Pichamandurries, pero que dejó huella. La mezcla de rock con actitud punk, sonidos mestizos y ya diversidad de lenguas. Aquí ya teníamos todo. Algo que caracterizaría luego tu conexión con la música, no solamente a nivel musical, tú tocando o ejecutando, sino también en los sellos en los que has trabajado y propiamente en Casbah. La mezcla de todo esto pues da este rollo de mestizaje que caracterizará un poco los mundos en los que te mueves. Hablamos de que la primera referencia de Pisamandurries es año 89, segundo disco 93. Este es el que vamos a escuchar. No vamos a decir que os adelantarais a vuestro tiempo haciendo algo que nadie había hecho antes, pero sí que diremos que hicisteis algo que luego fue seña de identidad de muchas bandas que nos han llegado especialmente de Barcelona, ¿no? Y de otros puntos de Cataluña. Aquí tocabas el bajo, pero en este disco no tocabas el bajo todavía. No, sin todavía embargo, no. Haces gorgoritos, haces maravillas. Sí, sí, sí. Yo era bajista de Juanito Piquete y los Matasquiroles, que era mi banda desde hacía bastantes años, desde que había cogido el bajo. Y lo que pasa es que en un concierto del Sindicato de Estudiantes en Barcelona coincidimos Doctor Calipso, Pisamandurrias y Juanito Piquete y los Matasquiroles. Yo no conocía para nada Pisamandurrias y pillamos súper buen rollo y especialmente con el guitarrista nos hicimos súper íntimos. En aquel concierto Pisamandurrias aún estaba con la primera formación que habían publicado el primer disco, Quina Vida, pero al cabo de nada el guitarrista, que era uno de los fundadores, se quedó solo y entonces entraron nuevas fuerzas. Nuevo batería, nueva bajista, nuevo guitarrista y el Cuco de cantante y percusionista. Uh-huh. Y entonces yo, cada vez que yo no tenía concierto y ellos tenían concierto, pues yo me iba con ellos y éramos súper íntimos y los acompañaba y de repente empecé a hacerles algunas letras. Y cuando grabaron este trabajo, que salió en cassette en su momento, pues habían puesto música a una letra mía. Y un día que yo fui al estudio, pues allí canté un trozo incluso de la canción y así. Y antes de acabar el año, la bajista lo dejó y yo ya estaba de bajista con la banda. Ajá. Y el tema no se puede llamar de otra manera que el año de los gozos. El año de los perros. El año de los perros, que no tiene nada que ver con tus vecinos chinos de Usera. Ay, amigo. El año de los perros en Barcelona es otra cosa. Claro, es una pregunta bastante, bastante procedente, pero que tiene una respuesta muy lógica. Ese es el año 92. Claro, el disco es del año 93. ¿De qué año estamos hablando? Del 92. Y dirá la gente, para aquellos que tengáis. Para aquellos de después de la ESO, ya no sé ni qué decir. Sí. Para nuestro público, el año 92 en Barcelona fue un año muy especial, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Fue la debacle. Pero bueno, o sea, fue la consumación de la debacle. La debacle había empezado en el 86 y en el 92 pues ya estaba todo perdido, sí, sí. Con una presencia policial por encima de... Hemos tenido madera por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Una debacle que también se extendió a Sevilla, luego hablaremos también del 92 de Sevilla, que también sí. Tiene una historia musical hoy en este programa, y un 92 que se quedó para siempre en Madrid. O sea, nosotros estamos en el... Vivimos en el 92 para siempre. Llevamos 30 y tantos años, bueno, 30 y tantos y muchos más en el 92. Seguimos en el 92. Bueno, esta es la justificación. Hace mucho tiempo que alguien dijo que vendrían los perros y se escamparía la rabia. El año de los perros. La realidad fue sueño y el sueño se convirtió en pesadilla y ellos hicieron de la pesadilla nuestra realidad. Perros locos, mordiéndose la cola, enseñándonos los dientes, intentando darnos miedo, pero... ¡No! ¡No! Yeah. acabaría el año, que las cosas parirían, que las euselía el nuestro destino. Rayo, rasgo sus rayos, rasgo sus barrayas. Escaparía la rabia, la rabia. Convertiamo il sol e la fe, dama e son la nostra realtà. Con sus boys, nos agancia la cua, enseñan un descens, intentan fer-nos por, però no! El año de los perros de Pisamandurri es del segundo disco donde Johnny todavía no tocaba la banda, pero ya estaba dando la matraca. Ahí está. El pesado. Bueno, pues vamos a recorrer a lo largo de este programa. Nuestra intención es recorrer la colección de vinilos con la que Casbah Music va a celebrar el vigésimo aniversario. Pero claro, todos estos vinilos tienen una historia detrás y además muchas de esas historias se proyectan a muchos años antes de que exista Casbah Music y estos vinilos. Así que bueno, vamos a ir más o menos en orden y espero que buena parte de esas historias vayan apareciendo y algunas otras se van a quedar en el tintero y habrá que descubrirlas en otro momento. El primer vinilo que se ha editado ya, digamos cronológicamente respecto a la grabación de este podcast, luego ya vosotros a ver cuando lo escucháis, pero el primer vinilo de esta colección de 11 se publicó el 19 de enero de 2024 y es el disco, la reedición en vinilaco del disco de Fermín Muguruza Contrabanda en directo, Sense Censura, grabado en Barcelona. Un disco legendario, grabado además en un momento muy legendario también, ¿no? Totalmente. Cuéntanos primero por qué este es el primer vinilo de la colección. Bueno, porque este disco se grabó el 21 de enero de 2004. Y decidimos, Amparo y yo, preguntarle a Fermín, cuando ya teníamos la idea de hacer la colección de vinilos para conmemorar el aniversario, dijimos, hostia, el disco este se grabó en enero, hará 20 años, ¿no? Cuando estábamos planeándolo, y dijimos, pues vamos a decirle a Fermín a ver si nos permite iniciar la colección de vinilos con este disco, y lo sacamos cuando se cumplan los 20 años. Coincidió que el 21 de enero era domingo y no podía salir a la calle en domingo, con lo cual lo sacamos el 19 de enero, pero claro, hay que recordar que esta gira la montábamos desde AC Color, es decir, la montábamos Amparo y yo antes de la existencia de Casbah, porque el primer disco de Casbah sale en septiembre de 2004 y esto era en enero, obviamente, y fue una gira que tuvo muchos percances, donde el PP y los grupúsculos de extrema derecha intentaron cancelar todos los conciertos. De principio pudieron algunos, pero al final pudimos acabar recuperándolos, como hemos dicho, pues tocando, por ejemplo, en Rivas hacia Madrid en vez de en Madrid. Es que de esta me acuerdo, de decir, joder, pero ¿qué pasa? ¿No vamos a poder ver a Fermín? Además, habíamos visto a Fermín en Madrid previamente, o sea que había unos años en los que había venido, había actuado y de repente era proscrito. Sí, sí, totalmente. O sea, en una situación, claro, es verdad que en aquellos años, para los que vivimos en Madrid, nos vimos privados de Madrid y en más sitios, no solamente aquí. Aquí es como este es hegemónico, ese es el reino de... La cosa es que hablamos del momento álgido del aznarismo. Eso es. Que si por grandísima desgracia no llega a haber un atentado salvaje en Madrid, habría continuado el aznarismo y habría sido cada vez más duro y más salvaje contra todo lo que fuera gente que no seguía sus ideas. Hay que recordar el año anterior, en el 2003, empieza el boicot a los conciertos de la gira Hayalaika Tumbi Express de Manu Chao con Fermín Muguruza, que no estoy, creo que no llegaron a suspender ninguno, no estoy muy seguro de si al final llegaron a suspender Málaga. Pero en todo caso, el tema es que obviamente unos conciertos de Manu Chao con miles y miles de personas, con una gran empresa detrás, etcétera, etcétera, pues era mucho más difícil de cancelar que no atacando solo a Fermín Muguruza, que lo que tenía detrás eran estructuras independientes como la nuestra o como la de Metac, y obviamente mucho más políticas, pero también mucho más débiles mediáticamente. Más vulnerables también. Efectivamente. Hay que recordar que en el año 2003, en el Festival de Cine de San Sebastián, el debate era si se proyectaba el documental de, ¿cómo se llamaba? La piedra... La piel contra la piedra. De Menem, papel contra la piel, ¿no? La piel contra la piedra. La piel contra la piedra, efectivamente. Flipas. ¿Por qué digo esto? Porque estamos en el mismo momento, ¿eh? Sí, o sea, este año en el Festival de Cine de San Sebastián... Con la entrevista del follonero. Era el tema si se proyectaba No me llames ternera, ¿no? Este es el título del documental. O sea, pero bueno, el caso es que, claro, después de todo el lío y todo el altavoz que consiguen intentando suspender la gira de Manu Chao y Fermín Muguruza, cuando al cabo de unos meses Fermín Muguruza anuncia gira él solo, a machete, pues a saco, es tan bestia como que, por un lado, se suspenden los conciertos de Madrid y Valencia en salas privadas que ya habíamos pagado los alquileres, habíamos pagado la cartelería, lo habíamos pagado todo, para precisamente que los propietarios no pudieran echarse atrás, pero al final, por las presiones y las amenazas, los propietarios deciden echarse atrás. Pero hay sitios como en Burriana, donde los propietarios de la sala, dos hermanos fans de Fermín, no se echan para atrás. Una patrulla de la Guardia Civil los va a buscar a su casa y se los lleva al cuartelillo. Y al día siguiente, el Ayuntamiento del Partido Popular envía una nota de prensa a todos los medios de comunicación diciendo que el concierto se ha suspendido, cuando el Ayuntamiento no tenía ninguna potestad. O sea, es brutalísimo. Y entonces, ¿qué pasa? Que llegamos a Cataluña, recuperamos algunas fechas de estas que habíamos tenido que suspender en Valencia, Burriana o Madrid, con más conciertos en Cataluña. Pero llegamos al Apolo 2 días, sold out los 2 días, pancartas de gente, Ongi Etorri, Fermín Muguruza contrabanda, o sea, fue brutal y se nota en el concierto. Yo creo que como disco en directo es uno de los mejores discos en directo grabados en el Estado español. Además, suena de narices y además la superbanda. O sea, parte de Hechos contra el Decoro, la Begoña de Malarians, o sea, es brutal, brutal, brutal. En la contrabanda estaba todo lo gordo, es verdad. Y hay que recordar también que meses después, precisamente por el disco Incomunicación, que es el que estábamos presentando con la Comunicación a Tour, a Fermín Muguruza le dan aquí en Madrid el premio a mejor disco en euskera en los premios de la música de la SGAE. Que es cuando salió. Sale, dedica el premio a los trabajadores que se han quedado sin trabajo de Egunkaria y recibe una pitada monumental por parte de toda la progresía madrileña y de alrededores, que dices, ole vosotros. Tenían que defender a sus superjueces. Está claro. Sí, está claro. Y además yo me acuerdo cuando escuché por primera vez ese disco, además es que me acuerdo perfectamente, que dije, joder, digo, se nota cómo vibra esto. El Fermín, aquí en las primeras canciones, esa forma de saludar a la peña en Barcelona, la rabia y el de decir, al final, contra la censura, aquí estamos. Totalmente. Pese a quien pese, caiga quien caiga, hoy vamos a sonar hoy aquí. Esa sensación la hemos vuelto luego a vivir nosotros aquí en Madrid, las veces que en aquella época que veíamos a Fermín, algunas veces en sitios muy pequeñitos. Me acuerdo aquella vez en el Patio Maravillas también, que estaba como la cosa no anunciada, pero todo el mundo sabía la rabia con la que salió allí. Y además ahí, en la banda que acompañaba, era Superjuez. Que venían como, era como Marlaska Garzón, ¿no? O algo sí, así. Sí, sí, sí, sí. Y además era el mensaje este internacionalista, ¿no? De Fermín, de una vez y mil veces más, no pasarán, era lo que traía aquí. Y ese mensaje ahí en Barcelona también, era brutal. Yo recuerdo que hemos tenido que ver en Madrid a Fermín viniendo solo a hacer una pinchada bajo seudónimos. Sí, sí, es verdad. ¿Cómo era? No me acuerdo, aquel que nos estuvimos riendo un tiempo también, nos hacía gracia. ¿El Asthmatic Lion? No, antes. Traía unos nombres que nos hacían. Ahí no me acuerdo, a ver si nos acordamos. Sí, no, que nos estuvimos riendo un tiempo también. Sí, que estuvo pinchando ahí en el Tío Vinagre. En el Tío Vinagre, en Lavapiés. Y en el local luego de. De Diagonal. De Diagonal. Sí. Bueno, vamos a poner. Vamos a poner el Urrún. Urrún, que además arranca con ese ambiente que estamos aquí diciendo, ¿no? En cualquier lugar donde tú pongas este tema, como comienzo de un concierto, estas trompetas son brutales. Sí, brutales. Se cae todo. Bona nit, Barna! Bona nit, Catalunya! Un cop més volem donar les gràcies a tot el poble català per la vostra solidaritat. Visca la terra! Fuori dal giro, me la passi di tanto da fuori dal giro. Fermi da fermino fuori dal giro. Tu siamo fuori dal giro, dove la passività siamo fuori dal giro. Tu siamo fuori dal giro, dove la passività siamo fuori dal giro. Que me seguían poniendo los pelos como Scorpions. Escuchando esto. Que verdad. Sois muy sentimentaloides, ¿eh? No, es la verdad, tío. Yo lo siento mucho porque yo la verdad es que cuando ya termina de saludar a Barcelona y tal, todo eso, todas las imágenes que me vienen a la cabeza cuando oigo esta canción son de Rivas. Yo lo siento mucho porque tengo una versión muy madrileña de esto. Y un apuntito pequeño. Aquel concierto primero que lo vimos en Suristán, desaparecida sala de Madrid, que aquella fue la presentación del primer el brigadista, que iba con Trimelón. O sea, iban, tocaba Fermín ese día y el siguiente día tocaba Trimelón, programa doble el fin de semana. Trimelón también hablaremos. Sí. Y luego hay otro concierto aquí también, Harry, que recuerdo verte hacer cosas malas allí, en la nevera. Que todos recordaréis aquel centro social ocupado megalómano, porque aquello era gigante, y el fabuloso concierto también que tocó allí Fermín Muguruza. Entonces era la gira, yo creo que era del brigadista todavía. Sí. Bueno, yo en Suristán he vivido una de las más psicodélicas a nivel organización, que fue la de Ripiau. Y es que ahí estábamos también nosotros. Claro, por eso. Sí. Que a mitad de concierto viene la policía, se para el concierto, nos metemos en los camerinos, de repente entra la policía en los camerinos a mirar si había alguna bomba, o sea, dices, ay, mamá. Y el público era tremendo, porque había una mezcla como de rastas, sarperos, todo el mundo ahí con una tensión, gente con los pelos como de punta, muy diciendo, esto va a saltar de un momento a otro todo. Joder. Sí. Estamos hablando de Fermín Muguruza, también de Íñigo Muguruza con José Ripiao. Toda esta historia, Johnny, tuya con esta gente, con los hermanos Muguruza, hay que remontarse al 7 de abril de 1985 para a lo mejor entender un poco dónde y cuándo empezó todo y por qué. Sí, bueno, en realidad empezó, como todo tiene un inicio antes, ¿no? Y aquí la cosa es que yo hacía un fanzine que era NDF, Niños Drogados por Frank Sinatra, y sí, porque mi madre era fan de Frank Sinatra y entonces yo tenía que darle caña a mi madre. Y yo le decía, es un mafioso cocainómano que tiene la nariz de platino. Luego la realidad es que el tío era working class total y se enrollaba, sí, o sea, es cierto. Pero bueno, la imagen como joven punky, ¿no? Pues Frank Sinatra, este viejo que quiere. Bueno, eso, que yo tenía mucha relación con, me atrevería a decir, con casi todos los fancineros del Estado español y de fuera, ¿no? Pero especialmente teníamos una relación muy fuerte de intercambio con Javi, del fanzine Destruye, y a principios del 85 me envió la maqueta de Cortatu, la primera maqueta. Y entonces con Stigmata, que era una amiga que hacía programa en Radio Pica, dijimos, oye, vamos a montar un concierto juntos. Y ella dijo, ay, yo quiero traer un grupo de Zaragoza, Cuarto Rage. Y yo le dije, ah, pues yo quiero traer un grupo de Irún, Cortatu. Madre mía. Y eso, con 17 añitos, pues monté el primer concierto de Cortatu en Barcelona. Y bueno, pues hasta ahora, ¿no? Quiero decir que siempre nos fuimos viendo. Hubo un momento donde yo me desconecté un poco en la época de Negu, pero nunca desconecté del todo. Y de hecho, poco después, desde Hace Color, empezamos a trabajar la comunicación de Esa No Sé En Qué en Cataluña, por ejemplo. O sea, que ha habido una continuidad. Y claro, ahora ya, no sé, pero llevo ya 26 años consecutivos trabajando con Fermín. Primero eso, con la comunicación de Esa No Sé En Qué en Cataluña, y luego ya directamente con Fermín. Pues fíjate, que estaba viendo, casi salen cifras redondas. 85, primer concierto que Fermín aparece ahí tocar en Barcelona. 2004, este concierto de Barna, de Fermín Muguruza Contrabanda, Stop Represión, maldita sea. Y estamos en 2024, casi son 40 años de relación correcto, con Fermín, amigo. Correcto. Me estás llamando viejo, ¿no? No, no, te has dado cuenta que voy a cumplir ya pronto 57, ¿no? ¿No? A ti no, a Fermín, no es a Fermín. Un abrazo, Fermín, no te pongas triste, por favor. Bueno, vamos a ir enfilando ya la siguiente canción. El disco de Fermín Muguruza, Contrabanda, era el disco que apareció en enero de 2024. Estamos hablando de discos, estamos hablando de Vinilaco, editados por Casbah Music durante todo este 2024, en este proyecto que les lleva a sacar estos 11 vinilos, esta colección. Y vamos al mes de febrero, al que se ha publicado recientemente. Justo es el que se ha publicado antes de la grabación de este podcast. Para nosotros hoy es el día 1 de marzo. Y el que se ha publicado en febrero ha sido el disco de Pixamandurries, Al Loro. Es el tercer disco de Pixamandurries que no vio la luz en su momento. Y que en realidad esto ya no es una reedición, sino es una edición con 20 años de retraso prácticamente. 29. O sea, este, 29. ¿De cuándo es este? Esto se grabó en diciembre del 94. Vale, que he calculado mal. Y sí, tenía que salir a la calle en febrero del 95. Y lo hemos sacado en febrero del 2024, 29 años después. 29 años más tarde. Sí. Y aquí sí que estás tú tocando el bajo. Sí, sí, aquí yo ya era el bajista. Grabamos el disco, yo estuve un año y unos meses con Pixamandurries. En enero del 94 publicamos un single, Tierra y Libertad, para sacar pasta para el ejército zapatista. Fue una de las primerísimas acciones que se hizo en el Estado español de solidaridad con el ejército zapatista, porque claro, el alzamiento zapatista fue el 1 de enero del 94, el disco se grabó, si no me equivoco, el single ese, 25-26 de enero del 94, y en febrero era publicado, o sea. Pero bueno, el caso es que en diciembre del 94 grabamos este álbum, Das Ricks y Das Pobres, que obviamente quiere decir de los ricos y de los pobres. Nos vamos en enero de gira por Alemania y Francia, y al volver, como que nada dura eternamente, el grupo se acaba y el disco se queda sin salir. Maldita sea. Bueno, es la vida y ya está, no hay que darle más vueltas. Para nosotros es chulísimo haberlo publicado ahora. La verdad es que cuando decidimos hacer la colección de vinilos, nos dimos cuenta de lo de Fermín. Hablamos con Fermín, Fermín dijo, sí, os doy permiso para sacar el primer disco, el Fermín Muguruza Contrabanda. Y entonces Amparo y yo dijimos, hostia, el disco de Fermín es de antes de Casbah. Una de las cosas que vamos a explicar con esta colección de vinilos es que Amparo y Johnny tienen una relación con la música de antes de Casbah, y eso es lo que nos empuja a crear Casbah Music. Y entonces dijimos, hostia, el último disco que grabé como músico nunca se ha publicado. Vamos a publicarlo. Y vamos a publicarlo en febrero. Y cuadra. Que cuadra y que tendría, o sea, que es cuando se tendría que haber publicado. Lo tenía que publicar Traya Records. Entonces, que es uno de los sellos en los cuales siempre hemos intentado reflejarnos, ¿no? Ahora hablaremos de Traya también. Entonces, para nosotros era súper redondo y es muy guay porque el diseño del disco lo tenía yo guardado. Hostia. En fotolitos. En aquella, tal y como hacíamos fotocopias, recorte, collage, fotolito, no sé qué, y lo hemos recuperado. Y entonces cuando se lo llevamos al diseñador, que es un chaval joven, se quedó flipado diciendo, ¿así hacíais las cosas? Y entonces lo único que hemos hecho, él nos propuso un par de cambios para modernizar, porque claro, el diseño lo había hecho yo, y yo no soy diseñador, yo hacía fanzines, y obviamente tenía una idea de la imagen clara, pero el diseñador nos dijo, hostia, yo propongo estos dos pequeños cambios, y se los aceptamos, pero todo lo que hay en el disco es lo que estaba guardado de hace 29 años. Qué guapo, y todas las fotos de este disco, tanto las de los de los músicos, como una foto brutal que hay en la contraportada, son fotos de Amparo. Ostras, ¿eh? Todo queda en casa, ¿eh? Porque el Amparo era fotógrafa. Y entonces aquí explicamos con este disco, pues que yo era músico y que Amparo era fotógrafa. Había que hacer algo para juntar todo dentro. Y es una excusa perfecta para escuchar algo que durante casi tres décadas se ha quedado ahí. Decía yo antes, y claro, de el primer disco, y hablábamos antes de Pixamandurries, de lo del rock catalá y toda esta historia. Claro, el primer disco de Pixamandurries salió antes de que tú entraras con ellos, en pickup, y te decía yo, digo, yo tengo discos de Juice Jazz en pickup, digo, ¿qué relación había ahí? O sea, era una cuestión, ¿por qué publicaron con pickup? Bueno, porque eran unos chavales jóvenes de un pueblo, o sea, Pixamandurries, salen de una aldea que se llama Casabéis, al lado de la Bisbal de Empordà. Era una aldea que solo había un espacio público, un local público que era una especie de bar, y que un día a la semana, por ejemplo, iba un peluquero y les cortaba el pelo en el bar a todos los vecinos que quisieran cortarse el pelo. O sea, era centro pelo. Social. Sí, efectivamente. O sea, era una aldea. Entonces, ellos son unos chavales muy jóvenes, hacen punk rock, y de repente llega Pickup, había la movida esta del rock catalán. Buscaba peña. Ya tenían a los Sopa de Cabra, que eran los Rolling Stones, los Pets, que eran los Beatles, los Sanctraid, que eran los Metallica, o los Iron Maiden, ¿no? Y entonces les faltaba la Polla Records del rock catalán. Ahí y entonces está. Pillan a Pixamandurrias. Y los Pixamandurrias, pues ellos encantados, de repente empiezan a hacer bolos cobrando pasta, porque esta gente tenía un nivel bestia. Y lo que pasa es que llega un momento en que hay un par de conciertos que ven cosas sucias. Conciertos, por ejemplo, me acuerdo de un concierto por la Insumisión, donde ellos iban casi gratis por la causa, y se enteran que uno de los grupos de Pickup, que están de cabeza cartel, están pillando ahí una morterada bestia. Y como que ya nos conocíamos, obviamente yo con Juanito Piquet y los Matasquiroles éramos rock militante, activista, etcétera, pues ya estaban acercándose a todo lo que era el espectro de la música activista de Barcelona. Y rápidamente cortan con este rollo. La grabación del Angels Gossus la pagan ellos, la editan en cassette autogestionado, y así ya se acaba hasta el final. Historia. Sí. Ajá. Ahora todo tiene sentido y queda explicado. Qué bien lo cuenta Johnny todo. Todo encaja. Vamos a escuchar un tema de este tercer álbum de Pixamandurrias, álbum de 1995, editado hace escasamente dos semanas en este 20 aniversario de Casbah Music. El tema es La Bonnage Bortog. La Bonnage Bortog. La Bonnage Bortog. Claro, esto es esperanto. Es que estas jotas. Ya decía yo, digo, además esto se pronuncia muy bien en madrileño, ¿no? ¿Qué? La Bonnage Bortog quiere decir las buenas palabras, y esto es una adaptación del mítico discurso del jefe Seattle frente al presidente de los Estados Unidos, que dice algo así como: las buenas palabras no nos devolverán a nuestros hijos, las buenas palabras no nos devolverán las tierras, etcétera, etcétera. Pixamandurrias éramos un grupo súper militante y estábamos completamente flasheados con la revuelta zapatista. Y entonces este disco se nota completamente. Hay un tema que es todo tot per tots, que quiere decir todo para todos, que era uno de los lemas del zapatismo. Hay el tema este de la Bona i Vortoi. Hay un tema que se llama La historia dels Assassins 2, que es como una continuación de un tema que había en el disco anterior de Land of Gossus, que se llamaba la historia de la Murdoi, que era en esperanto, que quería decir la historia de los asesinos, y es un tema contra la explotación colonial. Entonces, los Pixamandurrias, por ejemplo, en esta época, desde enero del 94 hasta que nos separamos, en todos los conciertos llevábamos una pancarta detrás que ponía Viva Zapata, viva LZLN. Entonces, este disco se nota mogollón, y de hecho, la portada salen unas indígenas chiapanecas con el calendario azteca, creo, no estoy seguro si es el maya o el azteca. Bueno, quiero decir que estamos completamente metidos en las luchas de los territorios no desarrollados, dijéramos. Madre mía, hasta hay un... Estaba flipando también, y sobre todo con el tema del esperanto y el multilingüismo, ¿no? Sí. Que esa es una cosa bastante, bastante flipante. Y el esperanto es un tema... Es una lengua que ha sido poco explotada, incluso por gente muy militante y metido dentro. Joder, era bastante fácil. Si haces música y tienes letras, joder, era bastante sencillo. No ha estado muy explotado. Toulouse, por ejemplo, el hijo de unos exiliados anarquistas de Reus montó un sello que se llama Euroca y solo edita artistas de todo el mundo que cantan en esperanto, y lo que hace también es muchas recopilaciones de Pixamandurrias ha aparecido en dos o tres recopilaciones a lo largo de estos años, porque como que hay varios temas en esperanto. Y bueno, no creo que os hayáis fijado, pero no sé si sois grandes fans de Color Humano. Pero hay un disco que se llama Hambre de Vida, que se inicia con una canción que se llama Lágrima de Sangre, donde un servidor habla en esperanto. Sí, señor. Ah, lo sabíais ya, os lo estáis inventando y me estáis siguiendo la corriente. No, es que esto es un spoiler, porque esta va a sonar luego. Qué cabrones que sois, qué perros que sois. En fin. Lo sabemos preparando este programa, en verdad, porque esta va a sonar después. Oye, pasamos a marzo. Pasamos al tercera, a la tercera publicación. Aquí no dais puntadas sin hilo. ¿Y por qué el 8 de marzo? ¿Por qué no el 9? Porque los discos salen en viernes. Ah, amigo. Ah, vale. ¿Y que claro, el 8 de marzo cae en viernes encima? Sí. O sea, que tenías hasta suerte. Bueno, depende, porque por ejemplo, habría molado que el 21 de enero. O sea, este año habría molado que el calendario lo hubiéramos hecho nosotros. No, entonces, el 21 de enero, 20 años del concierto de Fermín, es viernes. El 8 de julio, que es el día que mi hermano habría cumplido 60 años y que también tiene un disco de homenaje, pues es viernes. Pues no, te jodes, es lunes, no podemos sacarlo el 8 de julio, claro, ¿sabes? Pero el 8 de marzo ha caído. El del 8 de marzo os y ha el 13 cumplido. De septiembre también. Que es el día de la Kinky. El de la Kinky también, claro. Ese, o sea, también va a sonar luego. Bueno, hay pocas cosas predecibles dentro del aniversario de Casbah Music. Hay muchas sorpresas. Pero esta justamente era más fácilmente predecible. El 8 de marzo hay un disco dedicado a las mujeres en la Casbah. Quizá aquí la sorpresa no es qué es, sino porque esto es fácil, sino qué contiene todo este disco, porque ahí es donde vienen las sorpresas. Y aquí hay mucha tela. Ya hemos hablado antes de que la otra mitad de Casbah, hoy no aquí representada, es Amparo Martín también, que ha puesto mucho en Casbah. Y aparte de eso, hay un montón de artistas, mujeres, que han pasado en todo este tiempo por Casbah, ¿no? Cuéntanos un poco quiénes están ahí. O sea, a ver, primero, para empezar, de los 5 primeros discos que publica Casbah Music, 4 tienen presencia destacada femenina. O bien lead singer, como es el caso de la Kinky Beat o Fufuay, o liderazgo compartido, como es el caso de Chet Balowski con Yasin Isabel. Entonces, claro, hablamos de que hace 20 años nosotros ya estábamos ahí dando igualdad de oportunidades, cuando menos. Y a lo largo de estos 20 años ha sido así. También quiero decir una cosa muy curiosa que vincula este disco de marzo de artistas del siglo XXI con el disco anterior de febrero, grabado en 1994. Y es que Pixamandurrias, en el año 94, utilizaban siempre el doble género o casi siempre el doble género para cantar. Es decir, en el single Zapatista el estribillo era amigo, tu mano, serás bienvenida, y con las prisas lo grabamos así, pero en los conciertos al cabo de un mes ya cantábamos amigo, tu mano, será bienvenida, amiga, tu mano, será bienvenida, amigo, tu mano, será bienvenida, amiga, tu mano, será mi bienvenida. Y en este disco que hemos publicado ahora, en el LP, hay una canción que es la que da título al álbum, precisamente, Tot per Tots, la que he comentado antes, donde dice, es una canción en catalán, yo la traduzco ahora automáticamente, y dice, los más pequeños de estas tierras, los sin rostro y sin historia, y hay el coro que responde, las más pequeñas de estas tierras, las sin rostro y sin historia. Entonces, hay una consciencia. No recuerdo muchos grupos hace 30 años que estuvieran a este nivel de discurso, grupos de hombres, porque éramos todo hombres, ¿vale? Entonces, con Casbah esto ya lo aplicamos. Y entonces, a lo largo de estos 20 años, pues han pasado infinidad de artistas femeninas, siempre hemos tenido esta sensibilidad, por decir de alguna manera, pero también hemos hecho pequeños detalles que quizás son chorradas, pero que para nosotros tienen un significado, como hacer dentro de nuestras posibilidades, vamos haciendo de vez en cuando alguna pequeña campaña publicitaria en medios afines, independientes, como pueden ser Mundo Sonoro o Ruta 66 o así. Y ya hace años hicimos una campaña que el titular, el gancho comercial, dijéramos, si se me permite, era Casbah es nombre de mujer, y solo anunciábamos discos de mujeres. Hubo otro que era Casbah es sustantivo femenino, y solo anunciábamos discos de mujeres. El de Casbah es nombre de mujer, me acuerdo de haberlo visto. ¿Sabes? Ah, sí. Entonces, claro, el disco este para mí es súper bonito. Es el disco más ecléctico de la colección, porque musicalmente abarca un espectro muy amplio, pero el viaje, el orden de las canciones, me refiero, para mí es súper, súper guay, súper natural. Y hay un increscendo, o sea, empieza con el rollo más flamenquillo de Maruja, Limón y Marina, pasa al rollo más canción de autor de Amparo Sánchez, de Nakani Kanté, gira hacia la electrónica con la Kinky Beat y Ayala, y acaba con el rock grunge de Murfila, con un temazo brutal que te lleva arriba, ¿sabes? Que al final te deja un buen rollo, yo creo, y casi todas las canciones tienen un marcado componente de reivindicación de la mujer, de la feminidad, del empoderamiento, ¿sabes? Creo que es un disco hecho muy a conciencia y musicalmente a mí me encanta. Vamos a escuchar dos canciones de este recopilatorio, porque aquí escuchando una nos dejamos muchas cosas fuera. Claro. Escuchando dos también, pero bueno. Fufu ahí te mola. Fufu ahí me mola mucho. Ay, y a mí. Bueno, es que el tema de Fufu ahí además es Las Olvidadas. Que no está en ninguno de los álbumes de Fufu ahí. Y es un temazo brutal. Y claro, el nombre ya lo dice todo, Las Olvidadas. Vamos a escucharlo y bueno, luego seguimos hablando de este álbum. Se tragan las lágrimas, se ponen de pie cada día. Las olvidadas aguantan como si fuera normal, preguntan por qué. Las olvidadas hablan con las estrellas para seguir noche y día. Las olvidadas desesperadas por las guerras, preguntan ¿por qué? Para que no las olviden. Solo para que la recuerden. (Risa) las olvidadas, nadie la puede parar cuando se ponen a bailar. Las olvidadas, nadie la puede callar cuando se ponen a cantar. Se ponen a llorar. Las olvidadas, nadie la puede callar cuando se ponen a gritar. Para que no las olviden. Solo para que la recuerden. Se sientan bien. Fufu, ahí, a mí me gusta mucho, lo ha dicho Harry cuando nos estábamos presentando, pero no es ningún secreto, aquí ha sonado en Barrio Canino, y a mí Fufu ahí siempre ha sido una banda que me ha gustado mucho, y que tú la has citado además también como una de esas primeras bandas que salió con Casbah Music, con el primer álbum aquel que sacó Petit Fleur. Petit Fleur primero y Forever después. ¿Quién era Anouk? Cuéntanos un poco. Bueno, Anouk era corista, cantante de Color Humano. Yo cuando empezamos ya, o sea, creo que fue en septiembre o quizá en agosto, decidimos hacer una cuenta atrás para empezar a dar una cuenta atrás en las redes sociales para explicar un poco cómo se había ido tejiendo la red de Casbah. Y la verdad es que la historia empieza aquí en Madrid. La historia empieza en Madrid en agosto del 94. En agosto del 94, Amparo y yo venimos a ver un concierto de los Red Hot Chili Peppers en la Plaza de Toros de Las Ventas, creo. Ostras. Y en el concierto, casualmente, nos encontramos con nuestros queridos amigos, hermanos Muguruza. ¿Cómo no? Y uno de ellos, no, o los dos, o no recuerdo, ¿no? Pero fue uno de los dos hermanos Muguruza que nos dicen: oye, que al acabar el concierto hay un concierto sorpresa de Manu Chao, de Mano Negra, en la sala Revolver. En la Revolver. En la Revolver. Mía. Cuando Manu Chao se había instalado en Madrid, pero acababa de llegar. Porque en el año 94 sale Casa Babilón. Y ahí el grupo se rompe, Manu viene a Madrid y con unos músicos nuevos y alguno que lo había acompañado, y monta una nueva Mano Negra, que al final acabará siendo lo que se conoce como Radio Bemba, porque sí, no puede utilizar el nombre de Mano Negra. Y Amparo, entre muchas de sus cualidades, es que ella nunca ha estado en ninguna secta musical como un servidor. Un servidor era punky, y si esto no es punky, no me interesa. Y Amparo nunca ha sido de estas. Y Amparo siempre le ha gustado la música, ¿no? Y cuando yo conozco a Amparo, cuando tenemos nuestra relación sentimental a finales del 92, Amparo resulta que ella me da a conocer a Mano Negra. Yo no había escuchado nunca Mano Negra. Te hablo de diciembre del 92. Yo era cortito musicalmente hablando, podemos hablar claro. Y entonces ella, además de darme a conocer Mano Negra musicalmente, es que ella era amiga o conocía a los miembros de Mano Negra. Y entonces nos vamos para el concierto de Revolver, entramos, y al acabar el concierto, Amparo me presenta a Manu Chao, por supuesto, y me presenta a Tomás Arroyos, teclista de Fufuay, teclista de Color Humano, teclista de Dusminguet, y posteriormente, atención, socio creador de Casbah Music. Tomasín. En agosto del 94. Y esa misma noche, Tomás y Manu nos presentan a ese chavalillo que está tocando con ellos la guitarra, que se han traído de París, que es David Bourguignon, que posteriormente, aparte de ser batería y guitarrista de Manu Chao, será también batería de Trimelón, batería y guitarrista de Color Humano y socio fundador de Casbah Music. Con lo cual, todo empieza en Madrid. Todo queda en casa. En agosto del 94, 10 años antes, ¿vale? Al año siguiente, Color Humano aparece en Cataluña, nos conocemos sin roce, y en el 96... Tomasín me llama desde París y me dice, oye, me he metido con un grupo que se llama Color Humano, queremos venir a Barcelona, busca piso y local de ensayo. Busco piso, local de ensayo, ellos vienen de París con 3 o 4 bolos en Cataluña, obviamente se ponen a ensayar en el local de ensayo que yo tenía, se les acaban los bolos, yo alucino con Color Humano, empiezo a llamar a todos mis amigos de la península. Hay una banda brutal, hay que montarles un bolo, y al cabo de un mes Color Humano me dicen, Johnny, quédate de manager, porque nadie lo va a hacer mejor que tú. Ahí estaba Anouk, por supuesto, y a partir de ahí hasta hoy. Y ahí se funda también otra de las cosas que no hemos mencionado mucho en este programa, que es Hace Color, la agencia de management que... Precursora de Casbah Music. Pero sí, precursora. Todo entre 5. Sí. O sea, en realidad, todo esto lo hicimos entre 2, porque los otros, Tomasín, David... Y Steph, que era el bajista de Color Humano, que también es creador de Casbah Music, ellos exclusivamente entre comillas, pero ellos lo que hacen es montar un estudio y empezar a grabar los discos de Casbah Music, pero todo lo que es la gestión de Casbah Music, tanto de Casbah Music como de Hace Color, la llevamos a Amparo y yo. Es la parte desagradable, porque a los músicos lo que les gusta es hacer música, no hacer gestión. Exactamente. Y ahí está Johnny haciendo papeles. Hay otro personaje en esta historia que voy a mencionar ahora, pero no vamos a hablar de él porque luego tiene su propia canción, que es José Capel, también uno de los personajes clave dentro de Color Humano, una voz inconfundible, una gran persona, que también ya no está entre nosotros. Pero vamos a volver al disco de mujeres, vamos a escuchar ese temazo que decía Johnny, que acaba en todo lo alto este disco, y vamos a escuchar a Murfila con un tema que no se puede llamar de otra manera, rock and roll, ¿para qué más? We'll be right back. Sonando Murfila en este Barrio Canino 311. Tío, esto va a sonar un poco topicazo y mierda lo que voy a decir, pero es que probablemente si Murfila no hubieran sido tías, lo hubieran petado bastante más. Y esto es desgraciadamente, es así. Vaya topicazo y vaya mierda que acabas de decir. Pero es verdad. Sí, hombre, sí. Pero es que es la puta verdad. Es la puta verdad. Es así, es así. Es un cañón. Es un cañón. Es un cañonazo. Pues Harry, yo sé que tú estabas deslumbrado en la historia anterior que ha contado Johnny de estas relaciones aquí, color humano, mano negra, para arriba y para abajo. Ahí. Pero quédate porque lo que viene ahora no, te va a tocar la patatita. Sí, ya. Porque es uno, porque aquí cada uno tiene su fetiche, Johnny. Y es el momento de hablar de la siguiente canción que tiene que ver con el disco que saldrá en, lo voy a ver si lo digo bien. Estoy en abril. En abril, el 26 de abril del 2024. Es un disco dedicado a TNT. O sea, es un disco de TNT dedicado a nuestro queridísimo y añorado Jesús Arias. Una bomba desactivada, Jesús Arias, que también ha estado aquí en estos micrófonos de Barrio. Es que compartimos muchas tristezas también y alegrías. Yo. Sí, compañeros de música. Ya. Bueno, yo no sé si conocéis ya mi historia con Jesús Arias. Y la queremos escuchar. Harry la quiere escuchar. Sí. Pues mira, mi historia con Jesús Arias es la siguiente. Yo tengo 14 años, empiezo a hacer un fanzine, lo hago clandestinamente en mi casa, porque cuando yo comento en casa, voy a hacer una revista con 14 años, me dicen, niño, tú estás loco. Digo, ah, vale, que no os mola que haga una revista, pues tranquilos. Yo la hago clandestinamente y la hago. Y empiezo a hacer mi fanzine y a repartirlo, consigo el teléfono de Jesús Arias. TNT para mí eran wow, o sea, era, el espectro que me abren como punkis con una canción dedicada al Guernica, con el rollo de la naranja mecánica, con Gary Gilmore, con, ¿sabes? O sea, entonces... Es que TNT era en sí mismo como un fanzine cultural. Totalmente. Condensado en canciones, brutal, y en letras. Eso es. Y entonces yo me quedo fascinado, consigo el teléfono de Jesús Arias, lo llamo, le hago una entrevista por teléfono y ahí entablamos relación. En el 83 vienen a tocar a Barcelona, lo conozco, todo guay. Y al final, o sea, de hecho, intento meterlos en un disco recopilatorio en Alemania. Jesús hace el diseño para dos páginas interiores del fanzine que todavía guardo, diseñado por Jesús, que es brutal, con todas esas referencias de la naranja mecánica, de Guernica. Y al final el grupo se separa y yo pierdo la pista, ¿no? Y nos perdemos la relación. Y de repente, en el año 2010, suena el teléfono en la oficina. Yo lo cojo y la voz al otro lado, con Deje Granadino, que no voy a intentar reproducir, me dice, hola, ¿está Johnny? Digo, sí, soy yo. Dice, hola, mira, me llamo Jesús Arias, te llamo de Granada, tengo un disco grabado y me han dicho que lo tienes que sacar tú. ¿Vale? Uf, uf. Y yo le digo, ¿eres Jesús Arias de TNT? Y él dice, sí, pero se queda flasheado también por la respuesta. Y entonces yo, claro, entonces yo le explico todo este antecedente que él no recordaba, pues porque él, cuando nos conocimos, era un tío de 20 y tantos y yo era un puto niñato de 15, ¿no? Pero, claro, ahí se traba una amistad. Por cierto, ¿quién le dice a Jesús Arias que yo le tengo que sacar el disco de Quasar? Una persona que no habéis nombrado, pero que ha aparecido en esta entrevista, que es la querida amiga Sagrario Luna, amiga, que montó el Tío Vinagre, ¿vale? Entonces, sí. Los círculos están ahí, girando. Todo queda en casa. Cuando ¿Qué podemos decir de cuando Luna? Ha dicho que le habían dicho que lo tiene que sacar, me he quedado pensando, yo sé quién se lo dijo. Claro, Luna sí que sabía esta fascinación mía por TNT y por Jesús Arias. Correcto. ¿Vale? Entonces ella le dijo, buah, esto lo tiene que sacar Johnny, porque Johnny lo sacará encantadísimo. Y fue uno de esos momentos mágicos donde yo dije, buah, ya me puedo retirar. Claro. O sea, voy a sacar un disco de Jesús Arias. O sea, ya está. Luego el disco es... Palabras mayores. De lo más bestia que ha sacado Casbah a nivel musical. Sí. Hoy, justamente preparando este programa y buscando cosas por ahí, me he encontrado en YouTube un vídeo de la sesión de grabación de este disco. Un vídeo de como 15-20 minutos. Sale Jesús Arias, sale Ángel Doblas en el estudio. Sale Johnny trayendo bocatas ahí al personal y todos los músicos que colaboraron. Estrella Morente, wow, mucha banda. Y he flipado viendo ese disco. Lo he compartido aquí a los compañeros caninos que a esas horas que estaban trabajando y no lo podían ver. Digo, pero esto, Harry, lo tienes que ver en otro momento, porque ese disco, ese vídeo, la verdad es que bastante, bastante emotivo también. Un poco también mola ver desde detrás, los que no estamos habituados a ver esto, Johnny, todas las sesiones de grabación y de cómo se hace este tipo de cosas, y luego también, joder, pues las personas que ya no están entre nosotros, entre ellos Jesús Arias, y ese legado que han dejado, ¿no? Ese legado de relaciones, de ver un poco cómo él está ahí como padrino de todo el mundo, de todas esas relaciones, sí, sí, y sí. Luego, bueno, pues la música que ha quedado ahí. Sí, de hecho, cuando decidimos que íbamos a hacer una colección de vinilos, lo primero que decidimos Amparo y yo es que uno de los ejes centrales de esta colección tenía que ser el homenaje a esos grandes amigos que ya no están entre nosotros y con los cuales tuvimos el gusto de trabajar desde Casba. Entonces decidimos que habrían tres discos de homenaje que eran Jesús Arias, José Capel y Íñigo Muguruza. Uh-huh. Fíjate que nuestra relación con Jesús fue poca, pero le considerábamos amigo. Es que es una cosa muy flipante. O sea, es sí. Que, bueno, los que llegáis al programa, recordaréis, Jesús vino a Barrio Canino a presentar Quasar, hicimos el programa y cuando terminamos el programa, seguimos hablando, salimos por la puerta del estudio, seguimos hablando, entramos a un sitio, seguimos hablando y no sé a qué hora dejamos de hablar. Ya cuando nos venció el sueño, porque no, o sea, podíamos... aquello era infinito. Sí, fue todo el mundo y nos quedamos allí hablando con él en una mesa y podíamos seguir hablando más y más. Era una cosa. Sí. Y hubiéramos seguido hasta hoy. TNT, una bomba desactivada. ¿Qué está inédito y qué está editado de este disco? No hay nada editado. ¿Es todo inédito? O sea, este disco es una grabación que realizaron los miembros originales de TNT. Uh-huh. Dos o tres años después de que sacáramos el disco de Quasar, uh-huh, con la idea de sacar un disco de TNT. Uh-huh. Se quedó ahí guardada, suena de narices porque está grabado en un estudio en el siglo XXI, yeah, y aquí lo que interpretan de nuevo son canciones del disco de TNT, canciones del disco de Quasar y un par de temas inéditos. Hostia, pepino. Maldita sea, no puedo esperar. Pues vamos a escuchar El Jardín Extranjero, esta versión inédita. Encerrado aquí en mi confusión, hoy podría decir que esto es el fin. Tras tantos años y una guerra, y nada cambia y nada queda, pero no hay forma de salir sin ser perdedor. Hoy me gustaría dejar de sentir la enfermera vuelve a reír tras tantos años y una las heridas siguen abiertas. Estoy luchando por sobrevivir. Un loco en su jardín. Thank you. hacia mí. Ajenos a mi pues es un lujazo escuchar a TNT con sonido, como decías tú, del siglo XXI. Efectivamente. Este tema, además, claro, en el disco original de TNT, siendo punky con 15 años, te llamaba mucho la atención, porque es un tema que habla de la guerra civil, pero que no se acaba de entender, entonces era una cosa rara. La verdad es que para mí es brutal, porque lo he publicado ya dos veces como Casbah, en el disco de Quasar y ahora en el de TNT. Pero es que además es uno de los temas que quiero que suenen el día que se me haga una ceremonia después de mi muerte. Sí. O sea, quiero que Jesús Arias suene. Ese día. Y este es el tema que desde hace muchos años tengo clarísimo. Entonces, para mí, tener dos versiones, una por Quasar y otra por TNT, pues para mí es brutal. Uh-huh. Tremendo. Bueno, vamos a pegar un salto en el tiempo, un salto musical también, porque aquí está pasando una cosa, y es que nuestros oyentes, oído a Vizor, que están muy entrenados aquí en Barrio Canino, que llevan ya escuchando una hora larga, habrán dicho, sí, claro, esta gente, joder, está escuchando aquí música muy antigua, ¿no? Han sonado Pisamandurries, un grupo de hace un montón de tiempo, estamos hablando del disco de Fermín Guruza, que es... por pocos meses incluso anterior a Casbah Music, que ya tiene 20 años. Estábamos hablando de cosas muy antiguas, ¿no? Ahora estábamos hablando de TNT, todo esto. Joder, pero al final, a ver, Casbah es una cosa muy de presente, es una cosa muy viva y es una cosa, joder, de mucho de futuro, que mira hacia adelante y que siempre ha sido un poco vanguardia musical. Muchas veces esos primeros discos de bandas que no conoces, claro, son lo que van a petar luego más adelante. Esto lleva pasando ya 20 años y sigue pasando ahora en el 2024. Entonces hay que volver al presente, Johnny. Totalmente. Nosotros con la colección decidimos que habría tres ejes de trabajo. Uno es el explicar que Amparo y Johnny tienen un pasado musical y por eso se crea Casbah. Otro es este de los homenajes a los amigos que ya no están entre nosotros. El tercer eje es el reconocer, dar valor a lo que Casbah ha hecho en estos 20 años, pues como con el disco de Mujeres. Y hay dos discos en esta colección que no están en ninguno de estos tres ejes porque podrían estar en varios de ellos, ¿vale? Y entonces uno de ellos es este. ¿Por qué? Porque... Este que no le hemos mencionado. No, pero ahora vamos. No le hemos nombrado. Ahora, está todo muy, muy bien llevado, Juan Carlos. No me seas perro, tío. Venga. Este porque el título nos lleva directamente a Traya Records. Y por lo tanto, es homenaje no a un músico que ya no está entre nosotros, sino a una discográfica que ya no está entre nosotros. El primer disco de Traya Records en 1991 se llamaba Barcelona Explota, era una recopilación, como lo de Lindas Gossus, Barcelona Explota porque venía el 92. Yo hice la letra de Lindas Gossus del año de los perros en el 93 a posteriori y este era antes. En este disco también participo yo como bajista, con Juanito Piquete y los Mata Esquiroles, en el Barcelona Explota. Y entonces, como que Casbah Music nunca ha mirado al pasado, aunque estemos celebrando los 20 años y tenga su lógica mirar al pasado, no podíamos permitir que la colección exclusivamente mirara al pasado. Y entonces decidimos que había de haber un disco completamente nuevo, grabado en exclusiva para la ocasión, es decir, grabado en el 2023, con grupos actuales, y decidimos hacerlo bajo el título de Cataluña Explota para homenajear a Traya Records, y recoge 8 bandas actuales de hardcore punk catalanas. Un abanico brutal de la escena actual, porque hay diferentes estilos dentro del hardcore punk. Hay 3 lenguas, inglés, catalán y castellano. Y en definitiva, bueno, lo que decíamos también antes, hay 2 bandas exclusivamente femeninas. Hay otra banda con una cantante femenina. Y la idea, ¿por qué hablamos de presente y futuro? Porque la idea es que el año que viene sacar un Cataluña Explota volumen 2 y dentro de 2 años sacar un Cataluña Explota volumen 3. Los compilatorios de hardcore son siempre uno de nuestros de nuestros fetiches, lo que más nos gusta. Vamos a escuchar dos temas de Cataluña, de Barcelona Explota. Cataluña Explota. Que tengo aquí el Barcelona Explota apuntado. Vas a escuchar a Rat Penades primero. Cataluña Explota, este volumen 1, ¿no? Entonces, Rat Penades, Fucking Dance. Las penadas suenan como un cañón. A mí, ¿qué quieres que te diga, Harry? A mí de todo esto, lo que me da envidia es que haya un Cataluña Explota y que no haya un Madrid Explota también. No, yo hubiera puesto un Madrid Revienta, tío. O sea, porque hay cosas. O sea, esto ya no es una cuestión de que explote o que no explote, sino de que reviente. Que salga la pus. Sí. No, no. O sea, a mí la palabra que me pega es revienta. A ti y a mí. Hombre, eso por supuesto, claro que sí. Oye, vamos a escuchar, que yo me he quedado con más ganas de hardcore. Batek. Pues, oye, ¿Batek quién son? Batek es uno de los guitarristas que tú conoces, el Nando, del fanzine Silencio Tóxico, de ¡oh, coño! Marcha de Homenaje al Magis. Nando! Nando es uno de los guitarristas. Y los otros miembros son del Vallés, de Rubí y alrededores. Es una banda potente, ya muy afianzada y con un estilo clásico, pero muy, muy guapo. Y tienen un temazo que... Yo es que hay cosas de estas que a mí me llevan el corazón, ¿no? Porque claro, yo leo aquí... Yo no sé mucho catalán, por supuesto que no. Pero yo veo aquí... Trencar relojes. Ya están mangando, ¿eh? Esto a mí me gusta. Vamos a escuchar a Batek. Si vas a ser tú. Pues así suena Batek. Pues suena como un cañón. Aunque he de decir, yo me quedo con Rat Penades. ¿Te has quedado con Rat Penades? Sí. Claro, yo también me hubiera quedado con eso, pero es que entre el titulazo de la canción, que a mí me roba el corazón, y que luego resulta que no sabía que estaba trincar aquí. Quiere decir romper, ¿eh? Romper relojes. Ah, pues yo lo he relacionado trincar, con... Trincar, tú lo has... Sí. No, romper relojes. Ah, pues yo estaba viendo mangando relojes. Ya, debajo del puente Vallecas, sí, ya te conozco ya a ti. Bueno, vamos a... En este programa, que vamos muy acelerados, porque queremos contar tantas historias y poner tantas canciones. Ay, es que ahora llegamos a un momento que yo sé que a ti toca la patatita. Claro. ¿No? Si a mí me toca Batenete, a ti te toca esta. Claro, ¿cómo bajo yo las revoluciones ahora mismo? No puedes. No puede ser. No puede ser. Estamos ahora mismo en el disco que va a salir el 7 de junio de 2024, que yo no sé cuál es la cábala de la fecha, pero aquí me atrevo a decir que está mal puesta. Creo que es el único disco que no tiene una razón de ser la fecha, ¿verdad? Y por lo tanto quedaba este mes libre, porque el de TNT, por ejemplo, es la fecha de nacimiento de Jesús Arias. Ah, ok. Hostia. Entonces yo creo que el de Maniática, no, hostia, no, sí también. Hay, sí hay. La primera vez que vinieron No, perdón, me he confundido. No creo que haya relación. Esto es lo arreglo yo, Johnny, porque en cualquier momento es bueno para escuchar a Maniática. No, pero yo tengo una propuesta de fecha para haber sacado este disco, porque además, justamente escribiendo aquí, digo, hostia, no coincide la fecha. Digo, tiene que haber otro motivo, por eso venía esta historia. Bueno, vamos a hablar de Maniática, que es una banda que fue editada por El Local en su momento, como que la relación quizá de Casbah no, y... No, oficialmente no fue editada por El Local. ¿Ah? La maqueta del Lado Oscuro. No, yo diría que no, que era autoeditada. Yo creo que no sale el logo del Local. Bueno, ahí. Esta es una pregunta para los sabios. Claro, para los que la tengan original, yo la tenía fotocopiada. La distribuía El Local, ¿eh? Sí, sí. Porque yo... Maniática, de alguna manera, su centro de expansión era Barcelona. O sea, cuando se graba La Furia, el centro de operaciones es mi casa. Y de hecho, ¿por qué están Maniática en esta colección de vinilos? Ahí es donde íbamos. ¿Por qué? Porque dentro de ese eje de trabajo de Amparo y Johnny tienen un pasado, antes de Casbah, decidimos que Amparo y yo decidimos que el grupo que tenía que estar representado, sin tener físicamente, dijéramos, nada que ver en la edición, Amparo y yo, era Maniática y era esta grabación, El Lado Oscuro, que para nosotros es la más importante, pero obviamente sobre gustos no hay nada escrito. Nosotros, o sea, Maniática vienen a actuar a Barcelona la primera vez al Local Social de Cornellá, una casa ocupada, nos conocemos, alucinamos con ellos, a partir de ahí empezamos una súper buena relación. En el 93, casualmente, una semana después de que Amparo y yo iniciemos nuestra relación sentimental, yo había montado una gira de Maniática por Cataluña con dos o tres conciertos y que servía como excusa para hacer algo de dinero, se instalaban en mi casa y grabábamos la cinta de La Furia. La mítica cinta de La Furia. Madre mía, que ha sonado en este programa canción por canción. De ahí que en la canción Ladrón de Bancos el bajista sea un servidor. Ay. Entonces, la relación es tan buena que al cabo de unos meses Maniática tienen una gira por Alemania y nos dicen a Amparo y a mí, como que no nos defendemos muy bien con el inglés y vosotros sí, ¿por qué no os venís a la gira a hacer el merchandise? Y de paso, pues si hace falta traducción seria, dijéramos, pues estáis vosotros. Y ahí que nos fuimos a la gira alemana de presentación del Lado Oscuro, Amparo y yo. Joder, madre mía. ¿Qué te parece, eh? Madre mía. Joven rebelde, dice el juez, el delito se paga, lo dice la ley. Para mí este disco de Maniática, la verdad es que ha sido muy, muy mítico también. Este es tu fetiche, o uno de tus fetiches. Pues uno de mis bandas sonoras de mi vida también, ¿no? Y claro, estábamos hablando del año 92, el año de los perros, con los que comenzábamos en este programa, que fue duro en Barcelona, pero decíamos que no solamente allí, porque en Sevilla estaba la Expo 92 y en Madrid, que no se quería quedar fuera de esto, pues se inventaron la capitalidad cultural, la capitalidad europea de la cultura, que era una mierda, para sacar tajada en algo y estar a la altura y no quedarse fuera de este dueto que cómico, tragicómico, que habían montado Barcelona y Sevilla. Se hacen los tres tenores. Justamente, en la semana previa a la inauguración de la Expo 92, en abril del 92, estaban allí Maniática grabando El Lado Oscuro, que fue este trabajo que ha sido tan aclamado, en casa de Johnny y en mi casa, allá donde estuviera. Y que ahora, bueno, pues está en esta colección de vinilos del 20 aniversario de Casbah. Y hay una canción que la que vamos a escuchar, que es la que cierra el disco, creo, que es Poder, se titula, y ahí queda reflejado este ambiente represivo que se vivía aquellos días, en las que hubo hostias a cascoporro, incluso heridos de bala en las manifestaciones, ¿no? Es que ellos estaban allí grabando y de repente se encontraron con todo esto, que era de país tercermundista, o sea, una manifestación de 100 chavales y que acaba con la policía disparándoles, o sea, estáis locos. Esto era el 92. Estaban, están y estarán locos, o sea, es correcto. Así. Esta canción que vamos a escuchar, Poder, de Maniática, es que mola leer esa locución que yo creo que muchos de nosotros ya no sabemos prácticamente de memoria, ¿no? Decía: Sevilla, en la tarde del 19 de abril del año de la vergüenza nacional, mientras se termina esta grabación, 40 personas son apaleadas y detenidas y 3 heridas de bala por disparos de la policía tras una manifestación contra el quinto centenario. Otras 20 caen a la mañana siguiente en una sentada pacífica frente a la Expo. En ambos casos la represión policial ha sido desmedida y brutal. En el negocio del 92 nadie entra sin pagar. Quienes participan se dejan el dinero, quienes se oponen, la sangre y la libertad. Y dicen, esta canción va dedicada a estas últimas. Poder, Maniática. Sevilla, en la tarde del 19 de abril del año de la vergüenza nacional. Mientras se termina esta grabación, 40 personas son apaleadas y detenidas y 3 heridas de bala por disparos de la policía tras una manifestación contra el quinto centenario. Otras 20 caen a la mañana siguiente en una sentada pacífica frente a la Expo. En ambos casos, la represión policial ha sido desmedida y brutal. En el negocio del 92 nadie entra sin pagar. Quienes participan se dejan el dinero, quienes se oponen, la sangre y la libertad. Esta canción va dedicada a estas últimas. Yeah. Pues ya por lo menos dos veces se me han puesto los pelos como escorpiones en este programa, porque con Maniática siempre, madre siempre. Mía. Madre mía. Claro, y ahí estábamos viajando a esa semana, digamos, previa a la apertura de la Expo, donde la represión era brutal, porque además, dentro de esta jugada doble del 92 en Barcelona y Sevilla, digamos que Sevilla iba antes, me refiero cronológicamente, entonces las hostias iban por adelantado para sentar cátedra de lo que no debería de pasar luego en Barcelona, ¿no? Entonces aquello fue la locura total. Sí, pero sí que es curioso que sí ha habido una reflexión luego a posteriori, 20 años después o 15 años después, sobre desmanes cometidos por el Estado, ya incluso a un nivel de cultura popular, ¿no? Pues se han hecho películas, el Grupo 7, no sé qué, o sea, se hicieron barbaridades exprofeso, para justificadas por las propias Olimpiadas y por la propia Expo. Quizás se ha hecho más hincapié a nivel popular de los desmanes cometidos en Sevilla que de los cometidos en Barna, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, se han hecho muchas más películas sobre que se limpió de yonkis Sevilla y Barcelona, ¿no? Seguro. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Pues vamos a seguir en este recorrido discográfico por este homenaje, esta serie de homenajes, muchos de ellos a personas que han sido importantes en la trayectoria de Casbah, y también homenajes a personas que ya no están entre nosotros. Hay muchas bandas que para nosotros son muy familiares, que las ubicamos, las podemos recitar el playlist de cabo a rabo, por ejemplo este de Maniática o el de la Kinky Beat, por ejemplo, pero hay otras bandas que decimos, hostia, ¿eh? ¿Y esto qué? Cristian Dios, es el disco Malas Tierras, es el que va a salir en julio. Y aquí, Johnny, es donde necesitamos historia. Necesitamos historia de la historia. Mira, Cristian Dios es un grupo de finales de los 80, principios de los 90, que empezó llamándose simplemente Dios. Dios y Cristian Dios estaba liderado por dos personas. Juana de la Cruz, alias de Juana Izquierdo, y Cristian Dios, alias de Vicente Gil. Eran personas súper importantes en la escena alternativa de principios de los 80 en Barcelona. Empezaron en el año 81 haciendo un fanzine que se llamaba Radio Caroline. Después este fanzine se separa en dos y nace Radio Carolina y ellos montan otro que se llama Rompeolas. En este grupo iniciático, por ejemplo, grupo humano, no musical, estaba Miguel, posterior batería de Decibelios. Estaban en el fanzine, posteriormente pasan a hacer un programa de radio en Radio Obrera, que era la radio de Comisiones Obreras, y era un programa que se llamaba Licuadora RO, Licuadora Radio Obrera. Dos horas semanales de música alternativa, lo que no de grupos locales, de grupos de Madrid, lo que no oías en ningún otro espacio. Juana además monta la tienda Informe, que fue la primera tienda alternativa de Barcelona. Y con tienda alternativa de Barcelona me refiero a que era una tienda donde vendían fanzines, donde vendían todos los discos independientes, donde vendían muñequeras de pinchos, por ejemplo, pendientes que hacía, o sea, todo lo que hacía la gente sin empresa, dijéramos, pues allí lo encontrabas. Yo, por ejemplo, allí me acuerdo en el 84 me compré mi primera camiseta de los Crash, ¿vale? Entonces es gente muy... estuvieron haciendo la típica hoja en las revistas de La Movida en Barcelona, que salía cada mes en Rock Special, antes de Rock Deluxe, pues uh-huh. La hacían ellos, por ejemplo. Por eso, una persona en Barcelona en el año 84 podía tener una camiseta de los Crash y en Madrid no. Entre cosas. Así es. Efectivamente, efectivamente. Entonces, por un lado, para mí, tanto Juana como Vicente, como Cristian Dios, son personas súper importantes en mi vida. O sea, yo, por ejemplo, cuando dejé el colegio, después de la primera ocupación, tuve al día siguiente una trifulca con alumnos y profesores, porque había salido en la portada de los periódicos, nacen los ocupapisos, y tuve una trifulca y dije, hasta aquí he llegado, mañana no vuelvo. Entonces mi padre dijo, que no vuelves al colegio, pues te pones a currar conmigo de aprendiz. Y mi padre me llevó a currar con él en la droguería. Y Juana, por ejemplo, me rescató. Me dijo, oye, necesito un aprendiz en informe, vente. Y me rescató de las garras de mi padre y me pude ir a currar a informe, ¿sabes? O sea que a nivel personal es mucho. Hombre, tú me dirás. Pero entonces además es que cuando hay el cambio de Dios a Cristian Dios, el cambio de nombre, mi hermano entra de bajista en el grupo. Y entonces en el 91 graban su segundo disco, que es este Malas Tierras. El grupo se separa, como en el caso de Pixabandurrias, y el disco se queda sin salir. Y entonces yo con Amparo decidimos que este disco pues molaba que formara parte de la colección como homenaje a mi hermano, pero también un poco como muestra de ese pasado musical. Porque, por ejemplo, en el disco de Dios, o sea, hay un disco de Dios, un disco de Cristian Dios y ahora el nuevo disco de Cristian Dios. En el disco de Dios, los que aparecemos como coristas, atención a la mezcla, somos mi hermano Ferran, yo, Coque de Cangrena, el Fray de Decibelios y el Loquillo. ¡Hostia! Te sale un quinteto ahí para un equipo, pero, de baloncesto. ¿Vale? Pero ¿a dónde ibais? Era la movida de 1983 en Barcelona. Estábamos todos en Informe, estábamos todos en El Celeste, estábamos todos en los bares que vendían fanzines. Y entonces hay que tener claro que Dios y posteriormente Cristian Dios no formaban parte de ninguna secta. Claro, ya. ¿Sabes? Y eran, o sea, era un grupo súper ateo, súper anticatólico militante, y de ahí el nombre, obviamente, y entonces en eso nos unía a todos, por ejemplo, ¿sabes? Ya, pero menuda pandilla. Sí, pero esa era la realidad de la Barcelona de ese momento. Realmente eran aglutinadores, eran como llamábamos a esto, generadores de tendencias, ¿no? Que se llamaría ahora, ¿no? Hostia, puta madre mía. Bueno, yo creo que eran más antitendencias que generadores de tendencias. O de su tendencia. Generadores de su tendencia propia. Vaya quinteto de coristas, madre hay mía. Un último detalle que ya es actual, muy curioso, y es que no sé si vosotros veis la tele habitualmente. Muy poco. Una serie muy famosa que se llama El Pueblo. Sé que existe. Vale. Hay un personaje muy famoso que se llama Arsacio, que es el señor Cristian Dios. Ah, es él. Es él. O sea, él en aquella época era doblador y actor. Finalmente se mudó a Madrid, se quedó ya como actor profesional y es Arsacio de la serie El Pueblo. ¿Y sale rotulado como Cristian Dios? No, sale como Vicente Gil. Claro, ya digo, hostia, como pongan eso en los créditos ya me muero aquí. ¡Madre mía! En el disco de Casbah sí que va a salir como Cristian Dios. Militante, además, porque en una conversación privada anterior ha salido el nombre del Ateneo Republicano de Vallecas. Bueno, ya que hostia, ya estamos todos. Ya estamos todas. Decías tú, no tenemos, que no sabemos nada de Cristian Dios. No. Cuéntanos, Johnny, cuéntanos. Joder, toma. Toma dos tazas. Yo sabía algo porque he escuchado alguna cosa por ahí, he leído entrevistas, he hecho los deberes, pero la verdad es que no, ya la relación ya con Fray de Tibelios y Loquillo, esa todavía no la tenía inédita. Y creo que esta noche me va a saltar cuando me duerma. Bueno, vamos a escuchar un tema de Cristian Dios, Malas Tierras. Lejos de un mundo. Seguimos en este programa 311 de Barrio Canino. ¡Qué mal número! ¡Mal fario! En este programa que estamos dedicando al vigésimo aniversario de Casbah Music, sello independiente de música independiente de Barcelona. Que bueno, que son dos personas las que han estado ahí 20 años sacando disco, picando piedra. Cualquiera diría que estamos hablando de música. Aquí es que estamos hablando de todo, ¿eh? Claro, le decíamos al principio del programa, ¿no? De la vida perra, vivida perra en el mejor claro, sentido de la palabra. Pero mira, date cuenta. Este disco que acabamos de. Esta canción que acabamos de escuchar de este disco, de Malas Tierras, de Cristian Dios, está grabado en 1991. Uh-huh. Y antes. Hemos hablado del Cataluña Explota, que está grabado en el 2023. Uh-huh. ¿Vale? Van 32 años. Es decir, esta colección de 11 vinilos narra una parte de la historia de la música de 32 años. Es decir, que por lo menos junta a un par de generaciones. Y aunque sean discos sueltos, sí que creemos que hay un hilo conductor, un nexo que los va uniendo unos con otros, de manera que al final hablamos de colección. Exactamente, no es una pila de discos, tiene un sentido. No solamente el orden de publicación y todo. A mí es que claro, es que vamos muy rápido. Yo es que quería hablar un poquito de Tralla. Para mí Tralla fue el acercamiento a muchas cosas. Lo que para ti supuso, en fin, igual pues TNT o conocer fanzines, para mí Tralla Records fue un montón de cintas que me fueron así proporcionadas, pum, pum, pum, una detrás de otra y diciendo, no sabía que existía esta música. Algunos sonidos de todo tipo, más ratoneros, más tal, desde ska, reggae, hardcore, así, en ese amplio abanico, que para mí eran cosas distintas, de repente me di cuenta que todo eso formaba parte de una misma familia. Y joder, o sea, haciendo este programa y de repente recordando discos, agua bendita. Hostias, y decir, hola, chaval, estas cintas que rulaban. Aquí en Madrid, tú conocerás a nuestro amigo Astra. Para mí el Astra, que venía, porque estos venían de Valencia y con la conexión de Barcelona, empezaban a traer cintas para acá, ya que yo era un desparrame. Tío. Pues mira, ahora que has dicho lo de agua bendita, desde Casbah, cada mes, aparte de los vinilos, estamos poniendo a disposición del público, de la audiencia, gratuitamente cosas raras a través de las plataformas digitales. Cosas raras me refiero a cosas antiguas o cosas que se quedaron sin aparecer públicamente. Y por ejemplo, esto decidimos hacerlo ya en diciembre, desde diciembre cada mes colgar algo. Porque claro, para hacer todo esto también hemos hecho un vaciado de archivo y búsqueda y así. Entonces en diciembre, por ejemplo, colgamos un fragmento largo de un concierto en directo de Habeas Corpus en la gira de presentación de Otra Vuelta de Tuerca en vídeo. Hostia. Bien grabado y con buen sonido. Entonces lo colgamos en YouTube de manera que es un regalito, dijéramos, para que no quedara solo en la mercantilización de la música, de que ya están los de Casbah vendiéndonos sus cosas, ¿no? Pues vive algo. Sí, sí. pero aparte de eso, quiero decir, también dijimos, vamos a regalar algo cada mes también. Entonces, en febrero, con el disco de Pixamandurrias, resulta que en el 94, meses antes de grabar ese disco, Amparo, conmigo, y con unos amigos montamos un conciertazo, un festivalazo en la Sala Celeste con Agua Bendita, Pixamandurrias y Últimos de Cuba. Hostia, los Últimos de Cuba. Y grabamos con tres cámaras por lo menos el concierto de Pixamandurrias. Una de las cámaras era Amparo, el otro cámara era mi hermano Ferran y otro cámara era un amigo que se llama Pasqui. Y hemos conseguido digitalizarlas, están un poco estropeadas estas cintas, porque claro, eran cintas. Cintas de cinta. Sí, sí. Estaban un poco estropeadas, pero al final, además, siendo como 8 meses antes de grabar el disco, en ese concierto ya interpretamos 3 canciones de este disco. Ostras. Y entonces hemos colgado tres canciones de ese directo en YouTube también, para que quien quiera ver pues cómo era un concierto de Pixamandurrias en ese momento, pues suena a mil rayos, hay que reconocerlo, pero bueno, es un testimonio. Habrá que verlo. Oh, madre mía. ¿Cuántas historias hay? Tenemos cositas preparadas. Qué recuerdos, maldita sea. ¿Cuántas historias hay aquí? Vamos a decir. ¿Llegamos a septiembre? Claro, estamos ya en el mes de septiembre, en el mes discográfico de septiembre de Casbah de este año. Y tenemos que decir que todas las buenas series tienen un primer capítulo. Un primer capítulo que es el que te engancha, ¿no? Si no, no sigues viendo la serie. Ay, amigo. ¿Cuál fue el primer disco de Casbah Music? Que ya ha sonado aquí, hemos dicho antes. Esta es una pregunta para los que estáis atentos ya 2 horas al programa, porque es la primera que hemos puesto y lo hemos dicho. La primera canción del primer disco de Casbah Music que abría hoy este programa. Estamos hablando de ese disco Made in Varna, discazo, de la Kinky Beat. Me encanta este nombre. Sí, sí, sí. Bueno, dentro del proyecto este de la colección y de este eje de trabajo, es decir, bueno, habrá que reivindicar un poco también lo que hemos hecho en Casbah durante estos 20 años. Lo que teníamos clarísimo también es que el primer disco de Casbah queríamos que estuviera en vinilo, en vinilazo, y aquí lo tenemos, ¿no? O sea, Made in Varna de la Kinky Beat se publicó en CD el 13 de septiembre de 2004 y se publicará en vinilo el 13 de septiembre de 2024. Aunque aprovecho para decir que en realidad todos los vinilos ya están a la venta a través de nuestra web. Lo que pasa es que no tenía sentido publicarlos todos de golpe para saturar las tiendas, que se hicieran competencia unos discos a los otros y a nivel promocional, y por eso dijimos, vale, a tiendas y a nivel promocional va a tener una fecha de lanzamiento cada uno con un mes de diferencia, de manera que en redes sociales cada uno tenga su mes para moverlo, etcétera, pero quien quiera tener ya el disco de la Kinky Beat o el de TNT o el de Maniática o el que sea puede entrar en nuestra web y comprarlo y no tener que esperar estos meses que faltan para que salga cada uno. Además, si lo compras a través de la web, te regalamos el CD que tú escojas de nuestro catálogo de estos 20 años. Oh, yeah. Ahí está, ¿eh? Joder, y que mola mucho todo el tema de las fechas de publicación, Johnny, que está muy currado, tío. Sí, sí, sí. A ver, es un proyecto que está muy pensado todo. Joder, ya te digo. Ya han 20 años dándole forma a esto. Oye, ¿por qué? Esto es una curiosidad. ¿Por qué fue el primero este disco de la Kinky Beat? Bueno, porque ¿fue nosotros casualidad? No, nosotros llevábamos unos meses ya trabajando con la Kinky, un año creo, trabajando con la Kinky desde Hace Color como management. Y entonces David Burguiñón venía de Trimelón de Naranjos y en esos momentos estaba con Manu Chao. Gerard Casajus, el batería de la Kinky, estaba con Manu Chao de percusionista, y el Manel, percusionista, y el Donato, bajista, venían de Trimelón, donde habían compartido con el David. Entonces, el David y el Steph querían hacer el primer disco de la Kinky, o sea, querían grabar el primer disco de la Kinky como técnicos, y entonces de ahí sale todo, de que yo ya tenía mis inquietudes por montar un sello, porque estábamos un poco cansados de discutir, entre comillas, con sellos amigos para publicar los discos de los grupos con los que trabajábamos desde Hace Color, y dijimos, ahora es el momento, y ya está. Fue muy fácil y muy bonito. Joder, y salió bien. Y date cuenta que todo es en la primera canción que habéis puesto. Está Gambit. Es lo que te iba a decir, ahí claro, canta todo el mundo. Muchachito. Y está Yasin. Y está Yasin también. Ahí canta todo el mundo. Yasin de Chepalowski. Es que claro, y luego dices, joder, pues estaban todos los amigos, haces un disco que tú sabes que es un discazo, pero podía haber salido mal, pero es que no. Obviamente, sí, sí, claro, podía haber salido mal. Y es que salió muy bien. Sí, sí, salió muy bien. Salió muy bien porque los chavales tenían muchas ganas y la verdad es que hicieron una gira de... O sea, hacían 100 conciertos al año por toda Europa, ¿sabes? Era muy duro, era muy duro, pero tenían muchas ganas y eran felices. Y luego ya pues viajaban en furgoneta, luego ya empezaron a venir los billetes de avión, salir a otros países. Claro, con la Kinky estuvimos haciendo la Plaza del Zócalo del DF, estuvimos en el Rock al Parque, el festival más grande de Colombia, estuvimos en Glastonbury, festival más mítico de Europa, estuvimos en Roskilde, otro de los festivales más importantes de Europa en Dinamarca, o sea, hicimos absolutamente casi todo. Oh. Y en las fiestas del pueblo Vallecas. Exactamente. Efectivamente, efectivamente. Como todo el mundo año sabe. Año tras año hace color colaborando con Vallecas. ¿Y cómo se llamaba el otro evento? Estamos hablando del Contracorriente, las Contrafiestas y el Palomeras Rock. Los dos festivales de Vallecas en los que recurrentemente venían muchos grupos de hace color. La Kinky, yo creo que en los dos, yo creo que ha estado. Porque ¿qué es Madrid si no lo que rodea a Vallecas? Pues vamos a escucharlo. Pues ya está. No podemos decir más. Y pues eso, Made in Varna, pues Made in Varna. Suena la Kinky y de discazo y de grupazo a grupazo y tiro porque me toca, porque ahora ya estamos con Color Humano. Estamos en octubre, con Color Humano. Es que la Kinky es mucha Kinky, pero amigo. Color Humano. Estas son palabras mayores, esto es leyenda. Máximo respeto. Hay una fácil definición. Dispara. Los primeros. Sí, sí, claro, es que te iba a decir. Los primeros. Esta etiqueta que en la prensa musical pusieron de mestizaje, estos son los padres. Sí, ¿no? Sí, sí, o sea, claro, hay los padres de verdad o los abuelos, ¿no? Que al principio no se hablaba de mestizaje, se hablaba de crossover. Mm. Y entonces en el crossover entraban desde Mano Negra y Negu Gorriak hasta Living Color y Red Hot Chili Peppers. Exactamente. Y entonces llegó un momento en que esto se separó y el rollo latineo primó como mestizaje y el crossover se tiró un poco más hacia el rock duro, el metal, todo esto. Pero al principio había una denominación que era crossover. Y entonces, claro, obviamente, antes de Colhumano existían Mano Negra y existían Negu. Pero es, de alguna manera, es otra época. Y es otro y toque. Es otra forma. Es otra derivada. Y sí. Entonces, Color Humano juntan lo que después fue Mestizaje, Sonido Barcelona y ese primerizo. ¿Por qué? Porque tenían la actitud punk que tenían Mano Negra y Negu Gorriak. Tenían la conciencia social que tenían Negu Gorriak y tenían Mano Negra. Pero ya se instalan en Barcelona de buen principio y entonces de repente hay toda esa explosión. Que no la crean ellos la explosión, ¿eh? Porque la explosión estaba ahí. Había un montón de gente allí preparada. En el subterráneo. Quiero decir que cuando llega Color Humano a Barcelona, pues Dusminguet empiezan a hacer sus primeros pinitos, pero más cercanos al folk que al rock. Y por ahí ya estaban empezando a tontear pues toda la gente del Club Mestizo, o sea, lo que luego es Macaco, Ojos de Brujo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, los primeros que llegan y hacen en toda la península frasca es Color Humano. Sonido mestizo, actitud punk, ¿para qué quieres más, cuerpo mío? Entonces, este disco obviamente está en la colección como homenaje a José Capel. A José Capel. Antes has contado muchas historias de gente de Color Humano y habíamos dejado en suspenso la figura de José Capel, que bueno, que también merece este homenaje un poco discográfico. José Capel sí que es el aglutinador. José Capel es el aglutinador, el alma mater de Color Humano. Es un grupo francés, pero los ascendentes de Almería, de José, hacen que diga, no, nos vamos a Barcelona. O sea, primero aterrizan por Tarragona en el 95. Están viviendo juntos en una masía que sufre un asalto por parte de fuerzas de la Guardia Civil que los identifica como terroristas, y eso aparece en los periódicos. Es terrible, o sea, es de chiste, lo que pasa es que da mucha pena. Entonces vuelven a Francia y... O sea, en ese 95, cuando están en la masía de Tarragona, van apareciendo por Cataluña, ahí por Barcelona, perdón, entablan relación con Traya Records, se vuelven a París y ahí ya es cuando, bueno, Traya Records publica en cassette el primer disco, que es Moscova Libre, se van a París y entonces ahí cuando Tomasín me llama, oye, que queremos venir a Barcelona, empezamos a hacer conciertos y ahí ya Traya Records se da cuenta de que esto va en serio, que ellos ya están aquí, publica Moscova Libre en CD y en el 97 publicamos Hambre de Vida. Y Color Humano era un colectivo, o sea, si veis en todos los discos, Color Humano son, y ahí aparezco yo, aparece el técnico de sonido o la técnica de sonido, que por ejemplo, una de las técnicas de sonido fue Lali, que había sido bajista de Draps Bruts. Aparecen los choferes como miembros del colectivo, forman parte de Color Humano. O sea, había ese concepto brutal de somos un colectivo, todos, todo para todos y al ataque. Uh-huh. Color Humano, que luego volvió a salir discográficamente también en Casbah con la publicación también de un discazo en 2010 o por ahí que fue. Madiva. Sí, es sí, un correcto. Un disco que además también ha sonado aquí, yo creo, no canción por canción, pero casi entero. Que no se noten las preferencias. Vamos a escuchar este Lágrima de Sangre, que antes estábamos hablando de que se hablaba en Esperanto y tal, y decía, ¿lo conocéis? Claro, es que, claro, spoiler del setlist, pero que nos hemos enterado estos días preparando este programa de ese intríngulis del Esperanto en esta canción. Sí, bueno, yo pues formaba parte del colectivo. Hay un par de aportaciones tontas mías. Una es esta, de decir, hostia, esta canción... humanista, del concepto de que hay que salvar el planeta Tierra, pues meterle un pequeño texto en Esperanto es guay. Y luego una canción del tercer álbum de Burundanga, que se llama Ocupa, que es una letra que hicimos José y yo mano a mano. Pues vamos a escuchar este Lágrima de Sangre de Color Humano, también en la memoria y de José Capel. Thank you. decido. Un día nos plegaremos a la ley natural, que no amanezca el sol con una lágrima de sangre. Que no amanezca el sol con una lágrima de sangre. Se deja dormir. Tantos hablan de justicia. Un día habrá que repartir riquezas del mundo. Que no amanezca el sol con una lágrima de sangre. Que no amanezca el sol con una lágrima de sangre. Que no amanezca el sol con una lágrima de sangre. Que no amanezca el sol con una lágrima de sangre. El día se levanta triste. La noche fue muy larga. Lleve la tormenta de locura humana. Que no amanezca el sol con una lágrima de sangre. Que no amanezca el sol con una lágrima de sangre. Que no amanezca el sol con una lágrima de sangre. Que no amanezca el sol con una lágrima de sangre. Que no amanezca el sol con una lágrima de sangre. Bueno, pues ahí estaba Color Humano y claro, es que aquí vamos enlazando grupo fetiche con grupo fetiche y Harry, el que no te toca la patata a ti, me la toca a mí. Ha salido ya. Y con a los dos. Claro, a mí no me la toca ninguno, ¿no? No. Tú no vales, tú eres juez y parte. Yo me acuerdo la primera vez que vi al Yasin en Radio Vallecas con sus pantalones colgones. Esto. Digo, ¿y este chico? Qué amor de hombre, por favor. Qué tipo más majo, me cago en la mar. Sí, Chevalovsky. Yo no sé, en aquellos años, en este disco le pudimos dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta sin parar mil veces, ¿eh? Madre mía. Y yo tengo muchas vivencias, además, personales, sentimentales e íntimas, relacionadas también con este, con los discos de Chevalovsky y con su música también. Fíjate que muchas de las canciones del playlist las ha elegido Johnny, otras nosotros, de los discos que eran más fáciles de ubicar, los recopilatorios los él. Pero de este recopilatorio que va a sonar ahora, que ahora lo mencionamos, yo sabiendo que venía esta decía, Johnny, de este no te compliques, de esta ponemos la de Chevalovsky. Y mira que había otras bandas que podríamos poner cualquiera. Es la canción que abre el disco. Sí, sí, sí. Es la canción que abre el disco. Estamos hablando del vinilo que se editaría en noviembre dentro de esta colección de vinilos de Casbah y que corresponde con disco de recopilatorio de Barcelona, Barcelona Sound. Es que este disco es que lo tostamos muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y además yo había un momento que decías ya, joder, es que me sé cuál va a venir después en el corte 13. Era como, joder. ¿Esto de Barcelona Sound es por algo? Bueno, se le llamó Sonido Barcelona, buscábamos un título que fuera un poco representativo y nos hizo gracia el meter Barcelona Sound. Sí que es cierto que pensamos que igual con este título pues también era un poco más sencillo para exportar algunas copias del disco, pero es que se utilizaba el sonido Barcelona, ¿no? Entonces, entre poner Sonido Barcelona o So Barcelona, ¿sabes? Pues dijimos, pues ponemos Barcelona Sound y si alguien de fuera pues pica, pues mejor que mejor y ya está. Entonces, este disco es el último disco que forma parte de ese eje de reivindicar el legado de Casbah Music de estos 20 años. Obviamente, al principio Casbah Music tuvo mucho que ver con toda esa explosión del mestizaje y creíamos que era importante reconocerlo. Y además es que la mayoría de... Bueno, hay que decir que todo esto que estamos publicando, durante todos estos años no estaba en vinilo. Pero es que la mayoría de estos grupos todavía a día de hoy no tienen nada en vinilo. Creo que La Pegatina hicieron alguna edición en vinilo muy numerada, cortita, de algún disco con Warner, pero no del tema que sale en el Barcelona. Claro, no de las canciones que sacó Casbah Music en su momento, ¿no? Entonces, es una recopilación de hits. En realidad, claro, es una recopilación de temazos del Vestizaje, donde está pues Todos los días sale el sol de Bongo Botraco, donde está El gat rumbero de La Pegatina, donde está Somnis en menta de Chep Balowski, donde está Alma de cantaora de Amparo Sánchez. ¿Tú te acuerdas, Juan, cuando vinieron en La Pegatina con El día mandarina, que estábamos en otro que les hicimos la entrevista con Mordor Sonoro y entraban todos, venían todos? Todos. Así. Ahí llevamos una foto que están todos aquí puestos así. Decía, hablas tú, no, déjalo, habla tú, no, habla tú, habla tú. Que no llegaban al micrófono. No, pues si nos teníamos que sentar en el suelo, si no cabíamos. Sí, sí, sí. Con La Pegatina ha sido uno de los pocos grupos que hemos tenido que hacer las entrevistas en todos en el suelo, ¿no? Porque era una gran familia. Metían la furgoneta aquella, la concha le llamaban, ¿no? La metían ahí hasta la puerta dentro de la radio. Bueno, la verdad es que, joder, pues yo me había inventado una historia mucho más épica para el nombre de este disco, porque como había visto lo de Barcelona Sound, digo, esto tiene que ver con el Primavera Sound, mierda, ¿no? O sea, Primavera Sound, mierda, Barcelona Sound, tachón. Pues no lo hemos pensado, pero a partir de ahora ya lo reivindicaremos así. Oye, ¿y por qué lo sacáis en noviembre este disco? Eso, ¿por qué lo sacáis en noviembre? Pregunta Boomerang. Mira, este es otro de los discos que tenía fecha abierta. Y la historia es que hay una gente que está intentando hacer un documental y había la remota posibilidad de que llegaran a noviembre de este año a presentarlo en el Inédit. Y dijimos, o sea, de hecho le dijimos, oye, si os apetece, si tenéis decidido el nombre del documental, pues igual le podemos meter el mismo nombre al disco y así pues nos beneficiamos todos. Y lo que pasa es que al final mucho me temo que no va a estar el documental para noviembre de este año, porque eso habría sido bonito, pues que ellos por su parte, que hacerlo coincidir pues con... Es un docu que habla de esta escena. Sí. Y entonces pues habría estado muy bien hacerlo coincidir de manera que todos salíamos beneficiados y hacer entre todos un poco más de ruido. Pero bueno, me temo que no habrá documental todavía. Bueno. Y bueno. ¿Banda sonora ya tiene? Sí, efectivamente. En vinilo. Ahí no le va a faltar. Pues vamos a escuchar este Somnis en menta de Chep Balowski. Pots sentir la seva olor. Ets envoltat pel perfum de la teva terra. Ets envoltat pel perfum de la teva terra. Sàvia de vida et coneix per un camí de fang. Per on has de trobar allò que necessites? Per on has de trobar allò que necessites? El teu cap queda embotat tant amors llunyanes i somnis vinguts de tot arreu. Tant amors llunyanes i somnis vinguts de tot arreu. Tantejant l'amor i pensar que no hi ha res millor. Ficant el cap on bufa el vent, allò refresca la ment. Ficant el cap on bufa el vent, allò refresca la ment. Ets envoltat pel perfum de la teva terra. Ets envoltat pel perfum de la teva terra. Sàvia de vida et condueix per un camí de fang, per on has de trobar allò que necessites. Per on has de trobar allò que necessites. Ole, ole y mil veces ole. Ole. Chet Balowski y luego, bueno, todos los grupos que han venido detrás, en los que ha participado también Yacine Belhacen. No, bueno, Ur. Y Santi, el guitarrista, sigue currando y de aquí un par de meses publicamos su tercer disco en solitario. Bueno. Lo que pasa es que es otra onda, porque es de cantautor, dijéramos, pero él sigue creando canciones y ya te digo, no sé si es, creo que es en mayo que publicamos su tercer disco en solitario. Pues vamos ya, iba a decir a la última canción, pero es la penúltima en verdad en el programa, pero da igual porque como las dos son del mismo artista, pues lo podemos vender como una. Estamos en diciembre. Estamos ya en el último disco de la colección del 20 aniversario de Casbah Music. Estaríamos en el 5 de diciembre del 2024 y ahí se publica un disco homenaje a Íñigo Muguruza. Y bueno, ojo, la verdad es que aquí, claro, porque vamos. Es que nos ponemos melancólicos. Aquí, ya, claro, es el último, es el último disco y es Íñigo. Joder. Claro, y no vamos a preguntar ni el porqué de la fecha, porque bueno, pues aquí ya hicimos también un programa también homenaje en esa misma fecha, también cuando falleció Íñigo Muguruza. Y bueno, al final, estos homenajes, yo esto es una cosa que además a la gente más joven ya se le puedes explicar también, ¿no? Yo a mi hija también le he explicado, una de las cosas buenas de tener amigos músicos, y hoy hemos hablado de más de uno, es que cuando se van, se siguen quedando, porque claro, cuando los echas de menos, y a lo mejor a veces no los echas de menos, pero da igual, te saltan en el playlist y otra vez vuelven a tu memoria y vuelves a estar con ellos, a revivir, a escucharlos y a sentir tanto como sentías entonces e incluso más, claro, porque ya no están. Nosotros dijimos, hostia, estos discos homenajes son chulísimos, sí, porque quedan, ¿sabes? O sea, entonces, para nosotros, en varias de estas entrevistas que estamos haciendo me están preguntando, oye, ¿con qué dos o tres momentos de Casbah te quedarías, no? Y uno de ellos es el actual. O sea, estamos tan satisfechos, tan contentos de haber hecho esto, de haber creado este hilo conductor que es la música, que se van tejiendo las relaciones de unos a otros. Hay coherencia. Sí, sí, sí. Y este es el disco... Para mí es el disco más duro, es el que más me ha costado, porque hacer la selección de canciones, escucharlo, todos los discos de Saga Roy fue probablemente el grupo, bueno, excepto el último grupo, Lurra, donde ya todo era autogestión y apenas salió del País Vasco, creo que no salió nunca del País Vasco, pero Saga Roy es el gran desconocido, dijéramos, de Íñigo Muguruza, claro. Había puesto el listón muy alto, o sea, hostia. Cortatu, Negu Gorriak y José Ripiao. Y de repente él decide romper con José Ripiao, o sea, con la música, ¿no? Y presenta a Saga Roy, el primer disco, un disco de hardcore súper crudo. Que me encanta. Después saca el segundo, donde ya empieza a girar, sí, y poco a poco va haciendo una música ecléctica entre lo mestizo, pero como que él era el guitarrista, muchas guitarras hendrixianas, que decimos Amparo y yo, que era un guitarrista hendrixiano a tope, Íñigo. Y claro, de repente hay discos de esos de semi-mestizaje, pero que te encuentras una canción donde canta Íñigo solo con instrumentación de guitarra y trombón que te pone los pelos de punta. Entonces, claro, al ser cinco discos de Saga Roy un poco desiguales, sin tener un hilo conductor musical muy marcado, pues costó más que enganchara a la gente. Enganchó a mucha menos gente. Pero en cambio, hoy es este disco, que es una selección de canciones de los cinco discos, y la verdad es que es un discazo. No, es que es un discazo brutal. Pero aparte, es Íñigo en composición 100%. Y entonces, o sea, a mí me ha costado mucho hacer esta recopilación. Bueno, es lo que puede ser lo que para ti de Saga Roy, ¿no? Sí, pero a nivel musical, creo que todo esto que digo, aparte de que es una cosa que yo haya sentido, es real, es tangible. O sea, yo después de hacer la recopilación esta, en algún sitio he dicho, es un disco de blues vasco. Obviamente no es blues en lo musical. Ya, pero no, sí. Pero es el blues en lo emocional de Íñigo, brutal, brutal, brutal. Joder. Pues además, vamos a escuchar dos, yo no sé. Roy, no ya, una. Es que tenemos que volver otra vez a hablar de lo mismo, de las tristezas que compartimos contigo, Johnny, otra vez, porque esta es otra persona con la que, no aquí en Barrio Canino, pero en nuestro proyecto anterior también tuvimos la maldita fortuna de compartir con él, joder, otra persona con la que te podías estar la vida entera hablando, sí, sí, ¿eh? Sí, maldita sí, sea. Sí. Vamos a dar un abrazo también aquí a Juanfran Canino, que no le podemos tener hoy con nosotros, que estaría ahora mismo echando aquí media lágrima. Claro. Porque hemos dicho de los que tocan la patata uno al otro, pero aquí, a los que faltan, aquí, a los que faltan hoy también sabemos. Aquí Juanfran estaría con el corazoncito encogido, maldita claro, sea. Aquí cada uno tiene sus pelos como los pelos como escorpión por un motivo diferente. Vamos a escuchar Negarres de Sagarroy, que además es que esta canción a mí me encanta. Uf. Microguagua, que también estuvieron en Barrio Canino. Sí, amigos, sí. Microguagua, La Bundubán, Chalar 58, algunos han sonado. Hay el Chalar. Algunos han sonado antes de fondo, otros van a sonar aquí en la despedida. Hay un montón de discos que nos hemos dejado por el camino. Amparo Sánchez 200, es una de las ausentes hoy en este programa, ¿eh? 240 discos publicados por Casbah en 20 años. Son unos pocos, ¿eh? A mí se me hacen pocos. ¡Qué cabrón! ¡Hazlos tú, majo! A ver, te dedico a otra cosa. Johnny, hay que currar más, ¿eh? Bueno, pues mira, andamos pelando ya casi las 3 horas de programa. Johnny, infinitas gracias, pero no sé por qué darte las gracias. Ya. Si por haber hecho todo ese desplazamiento que has hecho hoy para estar aquí, o simplemente por estos 20 años o por los 20 anteriores, ya no sé qué decir. Pero yo, gracias a vosotros, ya sabéis que vengo aquí, me lo paso bomba, comparto con mis colegas, charlo un rato en público, que sabéis que lo sufro mucho, pero... De verdad, lo que de verdad te vamos a dar gracias, sabiendo lo importante que es para ti, es por una cosa que no vamos a decir, es por lo que casi te pierdes hoy por estar aquí. No se puede estar en dos sitios a la vez de momento. Y uno de vez en cuando también se equivoca. Esto lo dice el amigo Juan Carlos, porque yo tendría que estar en Barcelona en la organización de los eventos del 50 aniversario del asesinato de Puig Antic. Y sí, bueno, he estado organizando los eventos, pero hoy vilmente me he escaqueado porque me equivoqué de día en la agenda y no quería faltar a esta cita. Iba a decir anual, pero no es anual, con Barrio Canino. Así la próxima vez podremos decir, cuando digamos todo lo que hemos hecho con Johnny, diremos: y en el programa 311 viniste a hablar de los 20 años de casa. Bueno, de Puig Antic hablaremos en otro momento. Se ha hablado también mucho en este programa. Algunas de las aventuras que hemos corrido relacionadas con Puig Antic, con el Mil y demás, también nos incluyen también con la figura de Johnny y de otros ámbitos activistas de los que hemos mencionado al principio del programa. Oye, y no os extrañe que antes de acabar el año vuelva, ¿eh? Porque hay noticias que no os pienso desvelar hoy, para joderos. Maldita sea. Ampliamos el currículum canino que tienes aquí y la presentación la tenemos hecha, o sea que... Nuestro lema: mínimo esfuerzo, máximo resultado, ya sabes. Bueno, pues un programa emotivo también para nosotros, ¿no? Alegre, triste, sensible, en el que disfrutamos, como siempre, de la música, del activismo, de las compañías presentes, pasadas y las futuras, que nos ha prometido también Johnny. Y bueno, pues Johnny, Harry, nos vamos a ir con Sagarroy otra vez. Muchísimas gracias, un placer. Y después me decís si esta canción que vamos a escuchar ahora no es blues vasco. ¿Tú crees que es blues vasco? Sin duda. Pues nos vamos escuchando a Sagarroy, Biojaren, Minean. Hasta la semana que viene. Salud. Salud. Jack Nicholsonen filmean bezala, barkuan heldu ginen arratxian, adiskide minasko elkartu gara. Ez egon triste, ondo naiz hemen. Pilota partiduak ikusten ditugu, Zagardo botila fresko batez. Hemengo janariak ez duango minik, lasai egon, ondo naiz hemen. Mesedez, ondo bizi, eman didazun maitasuna, gorde dut barnian. Bihotzaren minean. Area de servicio aitzen dut oian, bidean zaudela pentsatzen dudala, hemendik minik arrez dezazula, arduratuko naiz zure ondoan naiz eta. zure malkoak aitzen ditut. Orain banua unkituta nago, besarkadan dia eta musu bat emango dizut. Endaiak ondartzan faltan botzen zaitut, baina mesedez ondo bizi. Eman didazun maitasuna gorde dut barnian. Herri mina dut, baina mesedez ondo bizi. Eman didazun maitasuna gorde dut barnia. Bihotzaren minean